tal vez, oye, nos sentamos los poquitos que quedan y empezamos, si os parece. Gracias. Bueno, pues esta tarde me toca a mí daros la bienvenida a todos vosotros. Esto parece ser que va a ser algo que cada tarde haremos uno o una, y para mí es un verdadero placer daros a todos la bienvenida a esta nueva asamblea plenaria de Ganemos Zaragoza. Y yo quería empezar con una cosa que a mí se me quedó grabada de la última asamblea, y es que uno de los compañeros, Ángeles Cuín, dijo que estas asambleas quedan muy serias, y realmente son muy serias. La verdad es que nos reímos poco, y yo os propongo que durante toda la asamblea de hoy que intentemos en todo momento sonreír, que nos pongamos una sonrisa en la cara, porque creo que nos las merecemos, porque creo que somos un grupo de gente, que somos un grupo estupendo, trabajador, que nos merecemos esta sonrisa. Y yo creo que nada mejor para ello que recordar cómo terminó la asamblea del 13 y martes, que realmente con ese nombre la asamblea tenía muy poca función y muy poco futuro, y sin embargo fue, yo creo, para mí la mejor asamblea que hemos tenido. Yo me fui de esa asamblea muy contenta, y creo que la mayoría de nosotros nos fuimos muy contentos de esa asamblea. Para mí esa asamblea marcó un hito, un antes y un después. Creo que desde la anterior y principalmente desde la del 13 hemos crecido y madurado, y creo que somos una gente que ya estamos en el buen camino. Creo que ya lo estábamos antes, aunque no éramos conscientes, y ahora desde luego lo somos. No quiero más que recordaros un poco por encima, antes de entrar en el tema para el que yo estoy aquí hoy, que hay una serie de cosas de las que nos hemos dotado. Los grupos de trabajo están funcionando de maravilla, lo mismo los sectoriales. Los foros, tanto el de Oliver como el de Participación Ciudadana, han sido todo un éxito. Y yo ahora ya sí que quiero hablar de lo mío, de lo que a mí me toca, que son las mesas. No sé si sabéis la cantidad que hay en este momento, lo he mirado hace una hora, hora y media, de firmas recogidas. En este momento nos faltan menos de 400 para llegar a esas 5.000 que nos habíamos puesto como objetivo. Yo creo que esta semana... más tardar vamos a tener esas 5.000, pero evidentemente no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir, el objetivo son las 10.000. Quiero contaros que hemos puesto mesas en Plaza España, en Torrero, en la Aljafería, en Actur Parque Goya, en Rosales, Rosales y en Valdespartera, y creo que no me dejo ninguna más, perdonad. Ay, en Universidad, por favor, que se me olvidaba, que son los que más mesas han puesto junto con Plaza España. Hemos pasado un montón de frío. Yo creo que nadie en estos días ha pasado tanto frío como los que hemos estado en las mesas, sobre todo los de las tardes. Hay que agradecerles a todas las gentes que han estado en estas mesas, esas horas que han dedicado, ese rato que han estado, porque no solamente se trataba de recoger esas firmas, esas casi 5.000 firmas. Yo creo que lo más importante que hemos hecho es que casi 5.000 personas, o incluso más, porque algunas nos han escuchado pero luego no han querido firmar, nos conocen y ya saben lo que es Ganemos Zaragoza. Y yo creo que es importante que estemos ahí y que nos visibilicemos, que no nos quedemos en estos días para recoger las firmas, sino que sigamos hasta el final ahí, en la calle, haciéndonos presente. Porque creo que es muy importante, tan importante como las redes sociales y el contacto y la difusión a través de redes sociales, es llegar a la gente, a esa gente que no tiene ordenador, que no conoce y que también le interesa y a la que también tenemos que llegar. Para mí es fundamental. Yo os recomiendo estar un día, yo sé que muchos de vosotros, porque venís de movimientos sociales como yo, sabéis lo que es poner una mesa, pero es fundamental estar en la calle y recoger el sentir y las necesidades de la gente y saber que estamos ahí, que ellos lo tienen que saber, que estamos no solamente para contarles qué somos, sino también para decirles, veniros a trabajar. Y a mí os quería contar un par de anécdotas que me han gustado mucho de estos días, porque creo que son muy significativas de lo que es Ganemos Zaragoza y de lo que va a ser Ganemos Zaragoza. Cuando nos acercábamos a la gente, y algunos de los que están aquí lo pueden contar, lo primero que te preguntan es, hay dos preguntas estrellas, ¿qué es? ¿Qué es Ganemos Zaragoza? Pero no, ¿qué es Ganemos Zaragoza? ¿Quién está en Ganemos Zaragoza? Y lo primero que te preguntan es, ¿aquí está Podemos, no? Porque si está Podemos, la cosa cambia. Entonces, o te dicen, no, mira, esto es una candidatura de Ciudadanos, y a continuación te dicen, ah, pero es que está Ciudadanos. Entonces dices, pues no, no está Ciudadanos, está, oiga, les cuentas todo. La siguiente pregunta, ¿Y qué vais a hacer? ¿Quién va a estar en esta candidatura? Y a mí, yo antes lo decía de una manera, pero el otro día a nuestro portavoz Alfonso Alegre, que es muy listo y además sabe muy, mucho de qué va esto, les contestaba una cosa que es fundamental. Les decía, ¿que quién va en esta candidatura? Tú si quieres. Y claro, la gente se queda, ¿que yo puedo participar? La gente se queda alucinada cuando le dices eso. ¿Y qué llevas en el programa? Y lo mismo le dices, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, porque esta es una candidatura en la que recogemos la voz de los ciudadanos. Pues yo creo que eso lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir recogiendo firmas, tenemos que seguir dándole la oportunidad a los ciudadanos de que nos conozcan. Y sobre todo tenemos que estar ahí, porque yo creo que es súper importante recoger esa voz. Yo os animo a que todos estéis en las mesas que vamos a seguir poniendo esta semana y las semanas restantes. Vamos a por las 10.000, el objetivo ya no son 5, son 10.000. Y estoy segura que entre todos, si nos animamos, las vamos a conseguir. Somos un grupo estupendo, nos merecemos estar ahí y nos merecemos ganar. Y para ganar es fundamental darnos a conocer. Yo os animo a que estéis ahí y sobre todo a que hoy y todos los días estemos con una sonrisa. Chicos, yo creo que nos las merecemos, y chicas, por supuesto, creo que nos merecemos y creo que estamos haciéndolo bien y estamos en el camino. Y vamos a ganar Zaragoza para los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Gracias, Maribel, por tus palabras. Te lo digo con una sonrisa, como nos has pedido. Y antes de empezar, voy a hacer un repaso al orden del día que seguiremos hoy. Ha habido un pequeño cambio al orden que os hemos enviado esta tarde por correo y empezaremos con la explicación del nuevo modelo organizativo del plenario. Luego seguiremos con la ludoteca nómada y a continuación nos presentarán la propuesta del Comité de Ética y Garantías, las funciones, su composición y el calendario para ponerlo en marcha. En cuarto lugar, entrará el proceso de participación para elaborar el programa colaborativo que nos, bueno, explicarán el proceso, luego harán la presentación del borrador de contenidos 0.1 y habrá información tanto de sectorial como de barrios. En quinto lugar, se explicará el proceso que se quiere llevar a cabo de relaciones con partidos y coalición electoral, explicando las mesas de trabajo, las fechas propuestas y cuál es el proceso. Y, por último, la ratificación de los estatutos de partido y la formalización del partido. Dejamos un último punto para un turno abierto, que son los ruegos y preguntas de siempre, pero que hemos decidido cambiarle el nombre porque nunca había ni ruegos ni preguntas. Va a haber tres puntos importantes a los que dedicaremos más tiempo, que es el programa colaborativo, relaciones con partidos y los estatutos. A estos más o menos les dedicaremos una media de 20 minutos y los otros serán solo informativos y serán más rápidos. Como hemos empezado un poquito tarde, así que a las personas que intervengan les pediremos que sean más breves. En todos los puntos que sean decisorios abriremos un turno de palabras, cogeremos palabras de 5 en 5. Se dará pie, o sea, intentaremos que hable todo el mundo, pero si hay muchas palabras, priorizaremos a aquellas personas que no hayan intervenido. Y tendrán cada persona que pida la palabra tendrá 2 minutos para intervenir. El resto del plenario podremos indicar con un gesto de las manos que estamos de acuerdo con lo que dice. Si cruzamos los brazos con una X, que rechazamos lo que está diciendo, que no estamos de acuerdo, mejor. Si hacemos esta bola, es que nos estamos alargando demasiado en la exposición. Y por último, si hacemos una T con la mano, es que queremos una técnica, queremos hacer una intervención que es importante y que puede cambiar el rumbo de lo que estamos hablando. Y ya por último, antes de empezar, presentaros al equipo que facilita hoy. Tenemos a Teresa, que tomará los turnos de palabra. Itza medirá los tiempos. Pato será quien os acerque el micrófono. tenemos a los tres técnicos en el fondo, Dani, Samuel y Kiko. En la ludoteca creo que estarán combinándose Blanca y Nieves. Y por último yo, Elisa, cofacilito y facilita Félix. Y toma acta José Ramón, perdón. Sí, nos olvidamos de Irati, que también va a ayudar a llevar el micro de un sitio para otro. Pues sin más pausa, vamos a empezar ya, ¿vale? Con el primer punto, que es informativo. Ya sabéis que hay unos puntos que son informativos, otros de decisión. Vamos con el primero, que es informativo, que hemos pasado al primer lugar, que lo va a contar un poco Raúl y que nos va a contar un poco pues cómo está siendo y va a ser esta transición al nuevo modelo organizativo que se aprobó en la anterior asamblea. Así que Raúl Rollo. Irati, llévale el micro. Gracias. Cuidado. Vale. Soy un inútil para hacer esto. Vale. Pues mientras van poniendo el PowerPoint, como ha contado Maribel, estamos a punto de cumplir las 100.000 firmas. O sea, creo que ya todo va de cara y solo nos queda empujar hasta ganar. Pero para conseguir eso necesitamos bastante trabajo y una organización bastante sólida, ágil y engrasada que sea capaz de cumplir los objetivos que nos hemos marcado, y de alguna manera eso es lo que decidimos la semana pasada, impulsando y trabajando en este nuevo modelo organizativo, ¿no?, que estrenamos hoy, que es el plenario. Y de alguna manera estas dos últimas semanas han sido la transición hacia esa nueva forma de organización, en la que todavía quedan algunos pasos de organización de listas, de organización de la comunicación, etc., ¿no? Entonces, si podéis poner el siguiente, que sea mejor. Bueno, esto lo he hecho yo. O sea, si lo hubiese hecho Squid sería maravilloso y con colores, pero de alguna manera ahora mismo tenemos el plenario se compone de los grupos de trabajo. Ahora mismo tenemos estos grupos de trabajo que aparecen aquí. Así, como no se lee nada, pues voy a cantar de memoria, ¿no? Que son jurídico, comunicación, metodología, facilitación, sectorial, barrios, financiación y elaboración del código ético, más el grupo de portavoces. Ahí, este documento, el objetivo es hacerlo público, porque ahí aparece quién es el coordinador de cada uno de estos grupos. El objetivo es que cada grupo designe a un coordinador que de alguna manera sea la persona de referencia y que dinamice el grupo para que todos podamos saber con quién tenemos que comunicarnos en caso de que queramos comunicarnos con ese grupo. En este documento va a aparecer su nombre, su mail personal y también el mail propio de cada grupo. De tal manera que cuando queramos comunicarnos con jurídico, pues sepamos cuál es la dirección a comunicar. Cada uno de estos grupos va a tener una lista de correo propia, si no la tiene ya, y juntos todos tendremos una lista de una nueva lista, que es la lista de plenario, donde utilizaremos para compartir la información común del día a día y de la elaboración de los plenarios. De alguna manera, las personas que están que componen los coordinadores de cada grupo, más el grupo de portavoces, es lo que compone la coordinadora, que son 12 personas en principio, 9 grupos más los 3 portavoces, que de alguna manera tienen la función de cuidar un poco el día a día de Ganemos, su realización ejecutiva y también el orden del día del plenario, ¿no? Y en el otro lado, que solo hay un gran vacío, pues en realidad estamos todos nosotros. ¿Vale? Había que poner personitas, pero no se me ocurría cómo. Y lo último, que está en el este anterior, es... hemos hecho un pequeño gráfico de cómo va a ser el día a día de la organización, qué decisiones se toman. Entonces, si partimos de un miércoles cualquiera... Vale, vamos a ir como de miércoles a miércoles, donde van a pasar 15 días, ¿no? Entonces, los grupos de trabajo, que son los que componen y participan en el plenario, proponen a la coordinadora los temas y las decisiones y la elaboración del trabajo que se ha hecho para que la coordinadora elabore el primer orden del día, ¿no? Hasta ahora hemos estado trabajando así. El primer orden del día, ¿no? Entonces, el miércoles se reúne la coordinadora y con esas propuestas e inquietudes y necesidades que se han detectado a través del trabajo de los grupos de trabajo, elabora el orden del día 01, la versión 01, ¿no? Tenemos hasta el lunes para introducir enmiendas en ese orden del día, necesidades, ajustar, también llegar a acuerdos cuando hace falta. Podemos proponer formas de mejorar esta, la agilidad y el modo de realizar estas enmiendas. Y el lunes se cierra todas las recogidas, se elabora el orden del día definitivo y llegamos el martes al plenario, cuyos resultados y decisiones vuelven a pasar a los grupos de trabajo, que volverán a llevar a la coordinadora y así ad eternum y la victoria final, ¿no? Entonces, más o menos es el mismo esquema que hemos estado trabajando hasta ahora, con la salvedad de que abierto completamente van a ser los foros y las asambleas temáticas y sectoriales, y en el plenario, en principio, participan aquellas personas que compongan los grupos de trabajo, ¿no? Se ha abierto un censo en el cual da bastante ilusión ver que se han apuntado a 120 personas, pues con 120 personas conquistamos el universo entero. Y ahora, de alguna manera, sí que tenemos que tener cierto cuidado en que ese censo corresponda con la realidad efectiva de las fuerzas que realmente tenemos, tanto para la toma de decisiones como para medir bien nuestras fuerzas. Tenemos que poner en marcha las listas y, de alguna manera, cada responsable, cada coordinador es el responsable también, de aquí en adelante, de mantener ese censo actualizado y la coordinadora, de algún modo, de auditarlo, ¿no? Entonces, sí que se mandó un protocolo la semana pasada. Amparo mandó un protocolo de elaboración del censo que no se ha terminado de hacer exactamente así. Entonces, de alguna manera, ya tenemos esa base de 120 personas, pero estaría bien como revisarlo. Y lo que sí que se propone seriamente es que sean los grupos los que en su reunión realicen ese censo y lo introduzcan y lo validen, ¿no? Entonces, claro, pues eso, como ha habido grupos que también han hecho esto y de alguna manera había algunas confusiones, tratamos de resolverlas todas las que tratamos hoy. Y de aquí ya este miércoles tenemos vistos todos los grupos y una máquina de la realidad para ganar. Sí, gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Raúl. Raúl, apunta por aquí. ¿Qué has dicho que el miércoles tienen que estar ya los censos? ¿Este miércoles mañana o el miércoles de la semana que viene? Los censos tienen que estar, o sea, ahora mismo estamos en una especie de limbo organizativo donde no sabemos dónde hay que escribir, no sabemos a quién dirigirnos. O sea, yo realmente he tenido serios problemas de saber ciertas cosas, a quién se las tenía que mandar. Entonces, esto sería urgente de que desde mañana tuviésemos una lista realmente operativa, los grupos estuviesen funcionando con sus correos, etc. Entonces, si algún grupo no se reúne, pues yo qué sé, de cara a mañana y lo hace el jueves, bien, pero más bien con esta intuición de que todo es para ayer en vez de para dentro de una semana. Pues muy bien. Pasamos al siguiente punto, que también es informativo. Si os parece, vamos a dejar unos turnos de palabra para los puntos que son decisorios, y como al final hay un turno abierto, cualquier cosa que os quedéis con las ganas de contar de los puntos que son meramente informativos, los recogemos y los planteamos al final, para intentar agilizar un poco, que ya veis que nos estamos yendo de tiempo a marchas forzadas. Ahora contamos con Bianca, que nos iba a comentar brevemente el proyecto de la biblioteca nueva. ¿Tienes conmigo? Muy bien, habla Blanca. Que me ayuda. Es mi ayudante. ¿Funciona? No. A ver, perdón. Hola. Ya. Hola. ¿Cómo funciona? ¿Hola? Da igual. Oye, hasta me acerco. Ya está. Bueno, sin más para... Quería explicaros, tengo un ayudante aquí que me va a ayudar también, lo que es la... Biblioteca nueva. Vale, pues esto nace como respuesta a la necesidad que teníamos algunas personas de aquí de Ganemos Zaragoza, y lo que voy a hacer es leeros la carta de presentación. La ludoteca nómada de Ganemos Zaragoza es una herramienta para hacer más inclusiva la política de base. Tratamos de crear un espacio amable en el que los niños y niñas puedan jugar mientras las madres y los padres participan de los debates de la Asamblea y los foros participativos. Creemos que un movimiento político debe reconocer la importancia de los cuidados para ser verdaderamente transformador. Por eso, un grupo de personas, algunas madres, otras voluntarias, porque sinceramente creen en la importancia de estos espacios de conciliación, nos hemos organizado en la ludoteca nómada para garantizar que siempre haya una red de personas que cuidan a otras personas. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Venga, pues entonces comenzamos con el primer punto decisorio del plenario de hoy, que es, como tenéis aquí detrás, sobre el Comité de Ética y Garantías, que va a exponer la propuesta que viene del grupo que ha estado elaborándola, Antonio Alastre, que está por aquí. Sí. Bueno, pues entonces, esta es la segunda fase de todo lo relacionado con el tema de la ética. La primera fue elaborar el código ético, se elaboró en el grupo, con participación, ya comentamos la otra vez, de bastantes personas, algunas más de continuo y otras, pues bueno, de forma más esporádica, ¿no? Bien, entonces, ahora la segunda fase se aprobó que se elaboraría un comité se generaría un comité de ética. Para eso había que dar unos pasos y eso es lo que vamos a ver aquí hoy. Y bueno, sí que es cierto que vamos a tener una situación, vamos a proponer una situación de transición, es decir, prorrogar el mandato del grupo de ética, el grupo de código ético, lo vamos a proponer prorrogarlo 15 días más a fin de que vayan, digamos, acumulándose otra serie de acontecimientos que permitan ya a posteriori, en torno al 15-16 poder ya de febrero poder si se aprueba aquí, por supuesto, constituir dicho comité. Bien. Bueno, pues nos hemos quedado sin señal. A ver, sí, vale. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las funciones de este comité de ética, ¿no? Aquí hay incorporados algunas de las enmiendas, y se están en color verde, parece que se ve ahí, concretamente la primera, precisamente, la ha propuesto un compañero que se ha incorporado justo al final y ha hecho una propuesta bastante inteligente, porque lo que hace es resumir un poco todo lo que viene detrás, de alguna forma, ¿no? Que es velar por el cumplimiento del código ético de Ganemos Zaragoza. Y luego ya vamos desarrollando, ¿no? Pues otra de las funciones, estamos en el apartado de funciones, total hay 13-14, es asesorar, lógicamente, por tanto responder a consultas, a propuestas, incluso anticiparse ante situaciones que pudieran ser dudosas. Esto todo también el comité de ética. Promover e implantar la ética pública en el ámbito general, en el servicio público municipal también, hay que promoverla en la sociedad zaragozana. En fin, muchas de estas cosas que nos están pasando no pasarían si efectivamente tuviéramos un esquema distinto en el ámbito formativo, ¿no? En las escuelas. También realizar las evaluaciones de los candidatos y de aquellos otros cargos, asesores, etcétera, que vayan a ser nombrados por Ganemos Zaragoza, evidentemente, claro. Estas evaluaciones, ya lo está señalado ahí, serán confidenciales y participarán en principio a la hora de valorar y de hacer esa evaluación, pues un número relativamente pequeño de personas, de tal manera que esa información no pueda salir al exterior, porque es personal, ¿no? Y esto, como digo, para todos los ámbitos, incluidos consejeros, asesores, que no lo habíamos puesto, nos lo ha propuesto este compañero y también lo hemos incorporado. Y, por supuesto, también proponemos que incluya los altos funcionarios propuestos por Ganemos Zaragoza, es decir, los jefes de servicio que estén dentro del ámbito, funcional de Ganemos Zaragoza. También realizar los controles periódicos con un plan propio, un plan no tiene por qué ser conocido, evidentemente, el comité se caracteriza porque actúa con reserva, ¿no? Y por tanto no tiene por qué dar explicaciones de por qué hace un control transversal en tal tema o en tal otro cuando considere conveniente. Y por supuesto, al final de todo ello podrá proponer las sanciones que se estipulen en Ganemos Zaragoza. Realizar, lógicamente, informes anuales que agrupen todos los casos que se hayan producido e informes. Pasamos a la siguiente. Ahí, vale. No, eso es. Más funciones, pues promover las revisiones del código ético. Evidentemente, pues habrá modificaciones como consecuencia de las acciones de los que lo componemos, que somos personas, y al final, pues es lógico que de vez en cuando haya que hacer alguna actualización. Planificar acciones formativas, la formación es absolutamente elemental y básica. No solamente, evidentemente, para los cargos electos, también para los cargos públicos. Realizar campañas de sensibilización en la sociedad, coordinarse con el defensor del ciudadano, si esa figura se acaba creando, y por supuesto con la oficina de ética municipal dirigida a los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, y por tanto entre ambos, entre el comité de ética nuestro y la oficina de ética, tiene que haber una coordinación continua. Por supuesto hay que elaborar el reglamento, el código ético, que nos viene ya con un compromiso anterior en el propio código, y promover un canal de reclamaciones / denuncias con garantía de protección al denunciante en el caso de que sea veraz la denuncia y de sanción al falso. Eso hay que promoverlo, hay que elaborarlo, efectivamente, esto no es más que un enunciado, ¿no? Y finalmente elaborar el reglamento interno propio del comité, es una cosa muy elemental y es para ir funcionando, pues tendremos esto, tantas reuniones al mes, lo que sea, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, muy importante elaborar los protocolos de resolución de casos, es decir, tener una sistemática de trabajo permanente cuando surja un caso, sepamos cómo tenemos que hacerlo y lo sepamos todo, y cualesquiera otras funciones que desde GANEMOS se decida. Y pasamos al apartado siguiente, después de funciones / tareas. Bien, la composición, pues en principio lo normal es que sea un número impar, puede ser 7, 9, 11. A partir de ahí ya va a ser una multitud, por tanto habría que moverse, digamos, en un entorno de esas posibilidades, ¿no? Como aproximadamente hay 10 grupos de trabajo y, como ya se señala ahí, tienen que estar las sensibilidades que están dentro de GANEMOS Zaragoza, tienen que estar representadas, razonablemente, no de los 5.000, no es posible, ¿verdad?, pero sí a nivel político, ¿no? Y también tienen que estar representadas las diferentes áreas municipales, para que de alguna forma haya un conocimiento. La presidencia tendría que ser elegida por unanimidad, es conveniente que sea rotativa, por periodos de 6 meses, y el secretario, que será también un miembro de ese comité, rotará con el presidente para que haya una cierta sintonía en el trabajo. Como digo, cada 6 meses en principio se produce la renovación. Los acuerdos se tienen que tomar por consenso, es decir, si hay 7 personas, 7 sobre 7. A lo sumo, en casos extremos, 6 sobre 7. Todo lo que se empieza a bajar en esa dirección, más ya ya empieza a generar problemas. El perfil de las personas. Bueno, aquí hemos puesto una cantidad de posibles o recomendables, ¿no?, características, ¿no? Bueno, pues tienen que ser personas justas, ecuánimes, esa es muy importante, equilibradas, buenas, con inteligencia emocional, discretas, muy importante, que guarden reserva, por lo tanto, dialogantes, muy importante, y que escucha activa, respeto activo, y que tengan compromiso a formas. Ser miembro del comité de ética, por supuesto, es incompatible con cargos, tanto públicos como de GANEMOS Zaragoza, es incompatible. Y son causas de abstención para los miembros del comité en casos, para aquellos casos que se refieren a asuntos que haya tomado decisiones el mismo o que afecten hasta familiares de segundo grado, de consanguinidad o afinidad. Esto lo sacó Alfredo en la reunión con el jurídico y en el documento anterior, pues que tengáis, no lo veréis porque se nos había pasado, escribirlo, no se me había pasado a mí concretamente, pero ya lo dijo desde el principio. Y por último, bueno, quedan más cosas, el mandato del comité 5 años, pero se renovará por tercios cada 2 años. Tiene que haber una rotación, pero nunca acabará de estar, siempre habrá veteranos, siempre tiene que haber veteranos para que garanticen la continuidad. Y el mandato 5 años para que vaya hasta la legislatura siguiente, por encima de la legislatura siguiente, de tal manera que siempre haya una memoria histórica, ¿verdad?, aquí detrás, que permita, pues, mantener esa continuidad. Pasamos al siguiente, que ya quedan unos pocos puntos nada más. Se constituirá el comité, lógicamente, en subcomisiones. Una, lógicamente, el reglamento, porque ya lo tenemos pendiente de atrás. Otra, todo relacionado con personas, recursos humanos del ayuntamiento, ¿no? Otra, económica, contratación. Otra, transparencia, participación, que es la democracia participativa. Medio ambiente. Y, por último, evaluación y garantías. Esta subcomisión, evidente, como decimos en el punto siguiente, el H1, esta subcomisión será la que se relacione con el comité electoral para verificar, digamos, las condiciones más adecuadas para los candidatos. Evidentemente, las aptitudes, el perfil de los candidatos y toda esa miríada de condiciones tiene que elaborar el comité electoral, es de su competencia, y la parte de integridad sería la parte del comité de ética. Por tanto, lo digo para que no... el comité de ética no tiene que meterse en el tema de si tiene que ser un ingeniero que tiene que estar aquí o tiene que ser un no sé qué el que tenga que estar en el otro lado. Eso no le corresponde a él, ¿no? Entonces, centrar bien las cosas, el comité electoral tiene competencias y tiene que ejercerlas. Y por último, los temas que se sustancien en estas comisiones, en todas, serán remitidos siempre al pleno del comité para que tome la decisión. Por tanto, las decisiones no las toma la subcomisión. Y pasamos al último, que es una orientación, una hora que se va a regular un poquito. A ver, sí, pasa. Aquí, a ver, no sé si ves que hay un A, un B y abajo un C, ¿eh? Serían los tres periodos, que, o las tres fases, ¿no? La primera fase no estaba así inicialmente, se incorpora al final, a última hora, como consecuencia de, digamos, de introducir una nueva fase transitoria, un nuevo mandato al grupo de código ético de 15 días más, para que mantenga un poco la continuidad, por tanto, como decimos ahí, hasta el 16 de febrero, y permita que se vayan realizando algunas actuaciones internas dentro de la coalición y vayan de alguna forma clarificándose. Entonces, a partir del día 16 de febrero queda ya, digamos, cerrado, digamos, esta pequeña prolongación, y en este momento, por tanto, el código ético, si se aprueba, el grupo de código ético continúa en funciones, pero funciones fundamentalmente de asesoría. No va a evaluar, no tiene que evaluar a los candidatos, eso es una función del comité de ética, por tanto aquí su función únicamente es un poco de continuidad y, por supuesto, asesoría. En la fase siguiente, ya sí, a partir del 16 de febrero ya se empieza la siguiente fase, que terminará en mayo, en las elecciones, el día de las elecciones o el día posterior, y allí, bueno, pues lógicamente, pues habrá que elaborar el compromiso que tienen que firmar todos los cargos públicos, crear la subcomisión de evaluación y evaluar ya a todos los candidatos, crear otra subcomisión para reglamento interno y, sobre todo, elaborar los protocolos. ¿Qué protocolos nos vamos a regir o se van a regir concretamente todos los que vayan a estar en ese grupo? Y evidentemente el diseño del plan formativo, importantísimo. Y una vez lleguemos al 25 de mayo, pues ya empezamos en la fase operativa, y entonces, pues a partir de ahí en adelante es otra fase distinta, en la cual pues habrá que hacer otras de las cosas que decíamos anteriormente y que ya no citamos. Bueno, me parece que es lo último, ¿verdad? Sí, ya está. Vale. Bueno, pues siguiendo un poco la lógica que llevamos últimamente, vamos a abrir un turno para, sobre todo, plantear dudas al grupo que ha presentado la propuesta, y de esta manera que podamos estar todas bien conocedoras de lo que se va a someter a continuación a ratificación. Coge las palabras, las tres. Sí, sobre todo, ya veis que el tiempo en el que vamos es el primer punto de decisión. Por favor, ser claros y más breves posibles para tener un poco de tiempo después. Bueno. Aparte de que lo de la forma de renovarlo por tercios cada 5 años, o sea, cada 2 años, en 5 años, no sé, o sea, creo que se podría revisar porque no cuadra bien, creo. Sí que tengo dos preguntas más difíciles de pensar y que analizar con más cuidado. La una, si causa la abstención en el comité de éticas, va a ser no solamente la afinidad familiar y todo esto, sino también la pertenencia al mismo grupo político, porque es muy difícil jugar con la ecuanimidad una acción en la que haya participado un compañero de partido. Y luego, la otra, si el comité de ética, a la hora de elaborar, o a la hora de dar el visto bueno ético a las personas que se vayan a presentar a las candidaturas, va a hacer un estudio más detallado de aquellas personas que ya han tenido poder político en esta comunidad aragonesa o en esta ciudad de Zaragoza. Si va a hacer realmente un análisis de cuáles han sido sus acciones y si la ética que han tenido hasta el momento se corresponde con la que nosotros queremos que haya para el futuro. No era duda, era una propuesta. Si acaso lo digo ahora, lo digo después. En principio, el plazo para presentar enmiendas... Era una redacción, solo una cosita pequeña. Pues entonces yo creo que eso lo puedes comentar perfectamente después con el grupo y si solamente es tema de redacción, ellos te dirán. Bueno, pues es el tema de los jóvenes, o sea, de que si acaso lo digo luego. O sea, que siempre que nos referimos a la educación, en especial los jóvenes, y educamos con el ejemplo de los adultos. Entonces, bueno, no comparto este tema que siempre está en educación ambiental, en educación de género, en especial a los jóvenes. Pues bueno. ¿Tú me ayudas? Bueno, yo aquí hay varias cosas que las veo dudativas, ¿no? Y sinceramente, y con todos los respetos, yo el comité de ética lo veo como una comisaría política, ¿no? El tercer punto que dice realizar las evaluaciones éticas confidenciales y previas. Si estamos hablando de que cada persona que integra Ganemos se puede presentar, ¿qué sucede? ¿Que tendrá que dar el visto bueno el comité de ética? Que eso se redunda más adelante. Pero bueno, es igual. Yo entiendo que si tenemos unos estatutos que rigen cómo son el partido y las personas que lo componemos, y además para los cargos electos, se tiene que elaborar un compromiso de ética con la dudosa legalidad que ello implica, porque hay que ser razonable, un acta es personal, no es del partido, bueno. Entonces, si cualquiera de las personas del partido incumple los estatutos o el código ético, yo creo que es mucho más democrático, por sorteo, seleccionar una serie de personas al azar que revisen ese incumplimiento. Porque además, un comité de estas características, la experiencia lo demuestra, adquiere o puede llegar a adquirir un poder dentro del partido sobremesurado. Yo, por lo tanto, votaré no a la totalidad. Lo tengo claro. Bueno, hola. Yo, en primer lugar, estoy bastante de acuerdo con el último compañero que ha intervenido. Pero aparte de eso, querría matizar dos cuestiones. Una, si la voluntad de Ganemos es ganar, aunque parezca una redundancia, evidentemente, a mí poner límites a la capacidad de la gente, de las personas en general, me parece propio, pues dicho sea con cariño, pero desde luego con total franqueza, de lo que estamos aquí. Es decir, más un tema de acuerdo, digamos, entre listos y partidos, que de ir directamente a la gente. Punto uno. Punto dos. Me ha llamado especialmente la atención, y en ese sentido estoy de acuerdo con las dos preguntas que se han planteado por mi izquierda, el primer compañero que ha intervenido, pero yo le añadiría sobre todo a otra cuestión, lo de los asesores. A mí, perdonarme, pero en cuanto digo lo de asesores, es que se me empieza a poner, aparte, es mi problema, lo admito, de cierto dolor de estómago, una mala hostia que no lo puedo evitar. Y digo por qué. Y con esto acabo además. Porque que entendemos que vamos a ir al ayuntamiento, en el caso hipotético de que ganemos, en estas condiciones me refiero, no porque no sea posible, a gestionar el ayuntamiento. Si es eso, desde luego yo pienso que esa no es la función de Ganemos. También es mi problema porque es lo que yo pienso. Sino que debemos ir con otra política totalmente distinta. Y si en ese sentido, hasta vamos a empezar por el lado. Sí, si hablamos, voy a acabar en serio. Sí, disculpa, antes de acabar, quería matizarlo porque igual no se ha entendido bien, que no lo hemos explicado bien. Este turno es de dudas y de preguntas para que todo el mundo entendamos bien lo que acaban de explicar los grupos de trabajo. El funcionamiento habitual es que una vez que se resuelven estas dudas, se pasa a la validación o ratificación de la propuesta. En esa forma de ratificación, la que habitualmente solemos hacer es que se piden objeciones importantes, que no ha salido ya en este turno, se piden objeciones importantes, se valora el apoyo que tienen esas objeciones y ya se plantea ese más o menos breve debate sobre esas objeciones para validarlo o no. Simplemente es porque hay un tiempo, dijimos, que viene después y este es mejor aprovecharlo para las dudas. Muchas gracias. Te quedan 15 segundos. Únicamente hago una pregunta. ¿Quién va a hacer un código ético sobre los que hacen el código ético respecto al resto del mundo? Bueno, en relación con el tema de los jóvenes, evidentemente, si se interpreta en otro sentido, no es así. Es decir, evidentemente va dirigido a la población, a lo mejor no ha quedado suficientemente claro, porque no es mayoritariamente adultos, por decirlo así, ¿no? Pero hay que hacer una especial importancia también en los jóvenes, ¿no? No tiene más esto, ¿no? Bueno, lo del tema de los 2 años/5, pues a lo mejor debería ser 2 años/6. En todo caso, la idea es que pase al otro y que se vayan renovando. Suelen ser temas que desgastan un poco, entonces mejor que haya rotación, por eso es un poco, pero siempre manteniendo una continuidad para que nunca haya un vacío total, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Podría ser 6 años perfectamente. 9. Efectivamente, el tema de la afinidad. Yo creo que, aunque no lo hemos puesto, lo hemos comentado un poco en el grupo y se comentó en la reunión última, efectivamente, la subcomisión de garantías o la subcomisión de evaluación y garantías, en este caso, ¿no?, con esa denominación, cuando se constituya, la persona a la que se va a evaluar, su representante, si lo hay, que se supone que sí que lo hay en el comité, es que se tiene que abstener. Eso es una condición de partida. Probablemente habría que haberlo explicitado más claramente. En ese momento se abstiene, evidentemente. Siempre. También eso afectaría también a si hubiera independientes por la misma razón. Seguiría el mismo esquema. Es decir, podría estar en el resto de partidos, pero no donde hay independientes. Tiene que haber una secuencia lógica. O sea que eso está clarísimo, pero lo recogeremos, para que quede claro. Sobre la enmienda de la totalidad, pues yo entiendo perfectísimamente que se pueda enfocar el tema también así, la enmienda de la totalidad, que no es necesario, ¿no? Que todos somos humanos, no sé cómo decirlo, ¿no? Todo el mundo seguramente conocéis casos, ¿no?, de, si no en el mundo público, pues en otros parecidos, vamos a salirnos del ámbito público, vámonos al privado, en el cual, bueno, pues si alguien le ofrece no sé qué, pues se deja querer, ¿no? Es decir, que las oportunidades, las posibilidades y las tentaciones a veces no las provoca la persona, sino que vienen desde fuera, Y yo ahora me remito a podría contar una anécdota sobre un director comercial que me decía, vaya, un funcionario que había prevaricado y él había untado. A ver, ¿quién es? Es decir, esto existe. Entonces, evidentemente, podemos ponernos una venda en los ojos, pero la bondad infinita, pues en fin, es un poco difícil, ¿no? Y yo tampoco estoy hablando de la maldad infinita, tampoco. En la evaluación, se me ha olvidado un aspecto importante, evidentemente, en la evaluación de las personas que han tenido poder político, vamos, es de cajón, pero es de cajón, quiere decir, sí, efectivamente, tiene que pasar por delante del comité, lógicamente. Es decir, que habrá que decir lo que haya que decir y tomar las decisiones que haya que tomar el propio comité, ¿no? Por lo tanto, se recomienda, en según qué casos, pues abstenerse de participar en el comité, por ejemplo. Sería una buena idea. Y por último, bueno, pues el otro compañero, también en la misma línea de lo que estaba comentando, los asesores. Es que me parece que es un tema importante. Hoy por hoy existen. ¿Por qué existen los asesores? Porque los cargos electos no saben de todo. Y entonces necesitan a alguien de su confianza, porque a veces pues el equipo que está debajo, el funcionariado que está debajo, puede no estar muy sensibilizado a la política concreta que se quiere aplicar, por ejemplo, con las casas de gente que se va a quedar, que van a desahuciar, y a lo mejor, pues en fin, alguien sale con el reglamento en la mano, que se suele decir, y a lo mejor hace falta que, en este caso, concretamente, el concejal necesite alguien que esté a su lado, no necesariamente un amiguete, sino un experto que le pueda ayudar a encauzar esos temas. O sea, la figura del asesor no es caprichosa. Evidentemente que se ha tomado en muchos sitios con unas tendencias un poco esto, ¿no? Pero desde luego no es caprichoso, ¿eh? Vale, pues el paso a continuación, una resulta de dudas. Pero es que, a ver, que los candidatos, de todas formas, se ha creado una comisión electoral. Entonces, el grupo que evalúa los candidatos es la comisión electoral, con apoyo de del grupo de trabajo del código ético. O de, no se me oye, pero sí. Sí, que la que evalúa los candidatos es la comisión electoral. Y en este caso lo que vamos a hacer es que la comisión electoral la apoye el grupo de trabajo del código ético, del que seguramente nacerá la propuesta, que es la que ha explicado Antonio, de crear el comité de ética. O sea, no es que se cree una comisaría política que va a evaluar a todo el mundo, no, es que en todo proceso electoral tiene que haber una comisión electoral que evalúe a los candidatos que optan a presentarse por el grupo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ha aparecido ya una objeción importante, pedimos desde facilitación si hay alguna otra objeción importante a la validación de la propuesta que ha estado desarrollando Antonio. Hola, yo era una duda. Simplemente, ¿el validar significa que las personas que estamos aquí validamos un código ético para todas las personas que pudieran apoyar a Ganemos? Pregunto, ¿o esto se abre a la ciudadanía a que esté de acuerdo? No, no, el código ético ya está aprobado por la Asamblea la anterior. Lo que estamos ahora hablando es sobre el Comité de Ética y Garantías. Sí, sí, pregunto. Sí, eso también solamente está avalado por la gente que estamos aquí. No se abre a la ciudadanía. La estructura de la que nos dotamos en la anterior asamblea es la que justifica que a partir del plenario en el que estamos hoy tenga capacidad total para, y es la que está indicada para decidir sobre este tipo de cuestiones orgánicas de la propia organización. Ah, o sea, el plenario es el que va a decidir absolutamente todo. Hay una estructura aprobada en el acta de la anterior asamblea que está colgada en la web. Ahí vienen todos los documentos. Si lo miras con atención, ahí viene explicado todo. Bien. Me parece que el comité es como para abrirlo a más gente, pero bueno. A ver, sí, pues, porque yo también tenía una duda. Es que se va renovando cada 2 años. O sea, no es estático lo mismo. Se va renovando. Si esto lo van a No, en este caso no hay turnos de réplica. Lo que estamos pidiendo son objeciones importantes a la totalidad, dijéramos, a la propuesta. Sí, yo tengo dos objeciones. Una con respecto a los asesores. Yo creo que los asesores deben estar controlados por la Asamblea o en todo caso por un comité que surja la Asamblea. Pero disculpa. Disculpa. El procedimiento para hacer enmiendas a las propuestas son que el límite para hacerlas es las 12 horas de la noche del domingo anterior. Ya se han recibido las que se han recibido, se han decidido sobre ellas. Entonces, sepa, en este caso, lo que estamos pidiendo son objeciones a la totalidad, no aspectos parciales de lo que son las propuestas. Tomás, así alguna objeción a la totalidad por 2 puntos. Uno, los asesores. Por el tema de que los asesores no se elijan en petit comité, sino que estén controlados por la Asamblea de Ganemos y que haya un equipo que apoye a los concejales. Dos, el tema del comité de ética. Es muy peligroso que tenga un comité de ética que pueda elevarse por encima de la gente y que funcione. Yo pediría que sea también que la Asamblea controle el comité de ética, por si puede haber alguna disfunción. Sí, la Asamblea evidentemente es soberana y controla plenamente, de hecho estamos decidiendo sobre el propio comité de ética ahora mismo. No lo pone porque ya está decidido en la estructura interna aprobada en la anterior Asamblea, dice claramente que el plenario es el que decide sobre todas las cuestiones orgánicas internas de Ganemos Zaragoza, también sobre el comité de ética. Entiendo yo. Lo que comentabas antes de los asesores, yo entiendo yo que no corresponde a este punto, sino que es de otro lado diferente. Después hablamos. Entonces tenemos la... ¿Hay alguna palabra más? Sí, que no haya hablado va José Vitoria. Y luego dos que ya habéis hablado, entonces vais después que él. Entonces también iría Cristian por delante. José y luego Cristian. Sí. ante las reticencias que hay sobre este comité de ética, si es un comisario político y tal, yo propongo que las resoluciones del comité de ética sean no sean vinculantes, sino que sean recomendaciones a la asamblea. Con lo cual, no tiene ningún poder el comité de ética, es la asamblea la que tiene el poder. Pero sus recomendaciones serán fundadas y razonadas. Vamos a respetar esto, ¿nos vale, por favor? Sí, sí, era un poco la misma línea de José Victoria. Y además, añadiendo también otra cosa, que las resoluciones de este comité de ética, que sean internas, que no sean públicas. Estás evaluando a personas. Y después mostrar el apoyo al trabajo realizado, que sale de toda una serie de asambleas y que parece que no es, ¿no? Yo quiero mostrar el acuerdo. El comité de ética va a velar porque se crea, porque se cumple el código ético, no va a vetar. El problema que nos ponemos a vetar, entonces ya no va a funcionar y se va a reventar todo. Si tenemos una actitud de velar, pues entonces velaremos. Se mire con lupa a las personas que han participado en organizaciones políticas a ver si han cumplido el código ético o no. Hombre, y a los empresarios que se presenten, y a los que han participado en un movimiento social, y al que tenga un trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente. Yo creo que esto ya lo habíamos superado en diciembre y en enero. Bueno, pues si les parece, vamos a tener en consideración la primera que ha salido en el anterior turno, objeción importante a la totalidad, dijéramos, y desde facilitación lo que pedimos es saber qué personas apoyan a esta objeción, a la totalidad, dijéramos, de la propuesta que ha explicado Antonio. Si, por favor, levantes la mano, así sabemos qué número de personas apoyan a esta objeción importante. Sí, es el... ¿Quieres enunciar de nuevo tu objeción? Ya se queda claro. O sea, la objeción, perdón, es a la totalidad. Sencillamente porque yo entiendo que es una comisaría política y de eso ya se han dado muchos casos y todos han sido frustrantes y tienen mucho poder. Pero además hay un tema legal. Una vez que una persona es electa, el acta es de él. No, esto ya está, esto problema, pero está ya hablado y decidido en anteriores asambleas. Este aspecto en concreto está recogido en las actas y yo creo que no tiene aquí, digamos, un lugar exacto. Pero es un argumento del por qué. Es que... vamos a ver, si aquí nos presentamos toda esta fila y sale electa, tal cual está en el tercer punto, el comité de garantías la tiene que evaluar. Y lo vuelvo a repetir. Yo entiendo que es mucho más democrático, más participativo, si tenemos unos estatutos que nos dicen cómo funciona el partido y las personas. Y además tenemos un código deontológico de los actos, de los cargos. Si hay una infracción al código deontológico, a las personas de los partidos, por sorteo se escogen 9, 15, 20 personas, se pone el asunto sobre la mano y esas personas ajenas a cualquier estructura del partido, más que la propia del partido, son los que deciden y no un comité, que un comité, por las experiencias de otros partidos, genera un excesivo poder. Ha quedado claro entonces, yo creo. ¿Ya has leído el código ético? Un momento, por favor. Hay dos palabras, por favor, brevedad, si es técnico, que vamos a pasar a ver qué apoyo tiene esta objeción importante. Sí, es muy breve la intervención. La creación del comité de ética se aprobó en el código ético que decía en su disposición adicional no sé cuántas que se crearía un comité de ética. Esto ya está decidido. Lo que vamos a decidir, a validar o no, es esta propuesta concreta de creación del comité de ética, efectivamente. Vamos a ver, por favor, con cuánto apoyo cuenta la objeción que plantea el compañero para a partir de ahí intentar seguir avanzando, ¿de acuerdo? Ha quedado claro entonces la objeción a la totalidad. Por favor, ¿qué personas apoyan esta objeción? Son 5 personas, cuento, levantando la mano. El modo de decisión que se validó la asamblea pasada explicaba que el modo de funcionamiento era siempre priorizar la búsqueda de consenso y que si un consenso amplio que define como que no se da a partir del 20% del plenario que está en contra de la propuesta presentada, entonces hay unos mecanismos que en este caso ya veis que no se cumplen, con lo cual si no son necesarios y por tanto si siguiendo el protocolo si nadie plantea ninguna otra objeción importante, podemos dar por validada esta propuesta y seguir avanzando en el plenario. ¿De acuerdo? Venga, pues. El siguiente. No, el protocolo no es una votación al uso de votos a favor, votos en contra, abstenciones, sino es una petición de personas que apoyan una enmienda a la totalidad, una objeción importante a la propuesta presentada. En función del número de personas que apoyan esa objeción, en este caso han sido 5, desde luego muchísimo menos del 20% que se pide en el reglamento interno para llevar a cabo los mecanismos, como es muchísimo menos, pues se considera entonces validada la propuesta que ha presentado el compañero. No digo que sea el caso, pero imagínate, un 80% de abstención, que es perfectamente posible. Esto está decidido en la anterior asamblea, el esquema de funcionamiento interno, este es el que nos hemos dotado. Se aprobó por unanimidad en la pasada asamblea. Se hacen acuerdos. Si quieres. El siguiente punto, entonces avanzamos, si os parece, es el programa colaborativo, que tiene varios puntos. El primero es explicativo y lo va a hacer Elena, que va a explicar un poco el proceso que se ha llevado a cabo para llegar al punto en el que estamos en cuanto a lo que es el programa. Hola. ¿Podéis poner, por favor, el esquema? Bueno, no se ve mucho, voy a tratar de hablar, a lo mejor pedir Zoom en algún momento. Esta propuesta es un poco el intento de articulación de todas las iniciativas que estamos llevando a cabo desde hace tiempo para la elaboración del programa. Sabéis que tenemos, desde el principio habíamos definido 3 patas, que era la sectorial, barrios y online. Y hemos ido pues con ritmos distintos trabajando en abrir la participación y recoger propuestas para el programa de la NEM. Y en este punto hacía falta como un poco ver en qué puntos estaba en cada una de esas patas y cómo articularlo para llegar a un programa y abarcando todas las fases de participación que habíamos planteado que eran necesarias. Entonces, ¿podéis hacer un zoom en la parte de la... eso, de la izquierda, para que se pueda ver un poco más? Está planteado como 2 fases de participación, una en la que estaríamos ahora y otra de después, que sería de priorización. En la primera columna están los foros sectoriales, que son los que más han avanzado en la elaboración y la recogida de propuestas. Ha habido grupos que han estado concretando algunas líneas generales y que luego han abierto a la participación a través de foros todas esas ideas y otras que se han ido recogiendo. Entonces, la propuesta es como por distintos borradores, distintas fases con distintos resultados. El primero sería un borrador 0.1, que era el que decíamos que íbamos a validar hoy en el plenario del 27 de enero. Ahora veremos cómo es un punto que vamos a abordar después, no entro en esto. Y allí se recogían las ideas generales, las ideas fuerza que se hubieran estado trabajando y recogido en esos foros sectoriales, añadiendo también las ideas que pueden salir del llamamiento, que era el primer consenso que llegamos sobre contenidos y sobre qué queríamos y qué éramos Ganemos Zaragoza, y que de allí pueden salir unas líneas estratégicas que incluso sean esas líneas inamovibles en las que cualquier propuesta ciudadana tomemos como referencia para ver si se incluyen o no se incluyen en el programa. Con eso tendríamos un borrador 0.1, que sería con el que podríamos ahora estar trabajando y yendo a los barrios y difundiendo como inicio del programa de Ganemos Zaragoza. A ese borrador 0.1 había que darle un formato, que para eso queremos constituir un grupo, que trabajen los grupos sectoriales y un grupo en el que estén sectoriales, barrios, online, y que se dedique a esto, porque va a ser un trabajo muy exhaustivo de aquí ya prácticamente al mes de mayo. Y bueno, para este borrador 0.2 era el mismo que el 0.1, pero dándole un formato de líneas estratégicas, de ejes, en cada uno de los ejes objetivos y dentro de los objetivos propuestas recogidas en fichas y numeradas. Es darle la estructura a todo lo que hayamos ido recogiendo. Con ese documento, con la estructura, añadido a lo que recojamos en los foros de barrios, que sabéis que hemos empezado ya a abrir la participación y la recogida de propuestas a los barrios, con las propuestas que se recojan online, que hay una herramienta que está funcionando y que ya está recogiendo muchas propuestas, más otro foro de trabajo de propuestas internas que planteábamos para el 21 de febrero, para que pudiéramos trabajar desde el plenario y pudiéramos también hacer un debate rico, intenso sobre propuestas, con todo eso, que estaríamos recogiéndolo de aquí a finales de febrero, conseguiríamos un borrador 1 el 15 de marzo. Es un poco farragoso y si no se ve muy bien, no sé si me vais a seguir. Bueno, luego en las dudas ya trato de aclarar. La idea es que durante el mes de febrero vamos a estar haciendo los foros en los barrios, seguir recogiendo propuestas online y seguir perfeccionando y profundizando el trabajo sectorial. Con todo eso, con una estructura ya de borrador, con ese guión que he señalado, un equipo va incorporando. Voy a poner ejemplos que será más fácil. Por ejemplo, en el foro del barrio Oliver salió una propuesta de ampliación de una línea de autobús. Y hay una línea de movilidad, hay un eje de movilidad en el que ya hay unos objetivos y ya se plantea el tema de los autobuses de alguna manera. Pues entonces, hay un equipo que va a decidir, esta propuesta concreta va en este eje, en esta ficha, como detalle de esta propuesta. Es decir, hay que ir cogiendo y ordenando todo lo que sale en los distintos espacios para que coja la misma estructura y sea un único documento. Todo este trabajo sería entre el mes de febrero hasta el 15 de marzo y ese 15 de marzo en Asamblea Ciudadana, no ya en plenario, porque hablábamos de que temas de programa lo aprobaríamos por Asamblea y no por plenario de grupos de trabajo, aprobaríamos ese borrador 1. El 15 de marzo es una fecha que inicialmente nos habíamos planteado para tener un programa y ahí tendríamos un programa en el que estarían todas las propuestas que se han recogido por esas tres vías, esas tres patas, recogidas en el programa, siempre que no estuvieran en contradicción con las líneas estratégicas o los puntos inamovibles que nos habíamos planteado. Y a partir de ahí entraríamos en la segunda fase, que es de priorización de las propuestas. Puede que en un eje tengamos 50 propuestas y que decidamos que vamos a llevar en el programa las 20 propuestas que más consenso generen. Entonces, a partir del 15 de marzo ya estamos en un momento en el que no vamos a estar recogiendo, cambiando, añadiendo, quitando, sino simplemente priorizando y votando a través de una herramienta online y a través de espacios presenciales también, volviendo a los barrios y generando los espacios que veamos que sean necesarios para priorizar esas propuestas, para hacer una votación y que las 20 o el número que decidamos de más consenso sean las que vayamos a llevar al programa. Garantizamos así que es un programa colaborativo en el que puede participar la ciudadanía en sus distintas fases, tanto en el diseño y en la definición de las propuestas, como luego en cuáles llevamos y cuáles no llevamos a nuestro programa. Con esto, con esa priorización, llegaríamos a un borrador 2 que tendríamos para el 15 de marzo, el 15 de abril, esa fase de priorización, y el 15 de abril, o la segunda quincena, podríamos tener ese borrador que se convertiría en el programa de Ganemos Zaragoza. No sé si queda claro ahora, siendo en las turno de preguntas lo concretamos. Para esto es necesario ahora mucha coordinación entre los sectores, entre los barrios, entre los que están trabajando más online, para que podamos no trabajar dos veces, para que lo que se recoge en un sitio sirva y se añada a lo que se está haciendo en el otro sitio y podamos llegar a unificar en un documento. Para eso proponíamos también, hemos empezado ahora antes de del plenario a ir concretando estas cosas, pero proponíamos ya la semana que viene, el día 4, creo que es el día que al final hemos dicho, a las 5 y media, en un sitio por confirmar, para empezar a hacer este trabajo y para crear un grupo un poco coordinador en el que estén todos estos sectores representados para ir trabajando sobre ello. Gracias, Elena. Como a este punto informativo sigue otro, que este sí que es decisorio, que es someter la validación el esquema 0.1, vamos a hacer una cosa y es que lo va a exponer Kiko y después de la exposición de Kiko en el turno de dudas sobre este esquema, también cabrán dudas si tenéis sobre lo que ha contado Elena, ¿de acuerdo? Para ir un poco acelerando. Lo explicas un poco y a continuación se casa. Este punto es informativo. Vale. Vale, bueno. Ahí, voy a sentar aquí porque no me acuerdo de todo, porque hay muchas cosas en la cabeza hoy. Entonces así lo veo en la cabeza. Vale. Pues a ver, hemos estado bastante tiempo desde que comenzamos, creo que en octubre, a juntarnos en los primeros grupos de trabajo, elaborando un montón de documentación, un montón de información y un montón de páginas. Y después con grupos de trabajo, foros ciudadanos, la verdad es que han colaborado muchísima gente, nos estamos muy contentos. De orden de 400, 300 o 200 personas, depende si contamos la gente que colaboró vía web y la gente que ha venido una vez o ha venido varias veces, en función de eso, pues bueno, pero nos podemos ver perfectamente en 200 personas a falta de foros como el de cultura que todavía no se han hecho. Bueno, elaboramos este primer documento, este documento que llamamos documento 2, que es el borrador 0.1, que bueno, cuando este documento fue enviado de nuevo a los grupos de trabajo, hemos tenido alguna discrepancia interna a los grupos de trabajo en cuanto al propio documento, entonces ha habido unas cuantas enmiendas y lo que nos hemos, bueno, en general, gran parte de urbanismo, medio ambiente y movilidad está enmendado. Gran parte de servicios sociales y vivienda, casi la totalidad, está enmendado. Y luego el foro de cultura y educación todavía no se ha realizado. Entonces, aunque tiene unas líneas, vamos a aportar nuevas ideas a este punto. Y en el momento en que redactamos este documento, la participación ciudadana tampoco estaba realizada. Entonces, sí que hay un documento que es como una enmienda, que al final es para completar este documento. Pues al final lo que nos hemos encontrado es que tenemos un documento que no está completo y que en puntos que estaba completo los grupos de trabajo hemos decidido modificarlo. Y bueno, un poco la estructura de este documento, por contar un poco cómo iba, pues era la presentación de lo que es Ganemos, que es básicamente el llamamiento. Hemos explicado cómo se ha elaborado el programa, hemos explicado pues bueno, los tres métodos que han sido básicamente a través de los foros sectoriales, trabajando con mucha gente, y luego hemos tenido la web de programa.ganemostaragoza.com, en la cual pues bueno, ahí ya la conocéis la mayoría, no voy a explicar más. Y luego la verdad, pues bueno, además en los grupos de trabajo hemos tenido colaboración de algunos colectivos y entidades como la RAPA, bueno, son bastantes que nos han aportado gran cantidad de información y ideas, que son la verdad es que llevan mucho tiempo trabajando en ámbitos ciudadanos y que son ideas que se fundamentan en ideas en el trabajo con la ciudadanía. Entonces pues también hemos cogido parte de las ideas de ahí. Con todo eso hemos ideado esto, que al final hemos ido a apostar por una filosofía, lo que hemos expuesto en este documento es la filosofía programática y política de Ganemos Zaragoza, que es una filosofía que, como pongo al final, seguimos construyendo. Lo siento, Kiko, pero te voy a pedir que seas bastante más breve, porque este documento ya ha pasado por la lista, todo el mundo se lo ha podido leer, y es una manera de presentar muy, muy por encima. Vale, pues bueno, la filosofía programática, y los grupos, o sea, urbanismo y demás. Entonces, bueno, lo que tenemos es unas enmiendas, pues prácticamente urbanismo, medio ambiente y movilidad a la totalidad, servicios sociales a la totalidad, cultura, educación, con el hecho de que falta el foro, pero bueno, hay una enmienda en cuanto a bibliotecas municipales que también están todas aceptadas. Hay una enmienda de movilidad en concreto de Zaragoza, que es el de Zaragoza Ciudad de Bicis, y en participación ciudadana hay una enmienda de totalidad porque no había nada escrito. Entonces, pues bueno, lo que realmente queremos aprobar es que se recojan todas estas enmiendas, nosotros las aceptamos, o sea, sectorial las acepta sin ningún problema, porque gran parte de ellas, por no decir la totalidad, vienen de sectorial, entonces no hay tiempo en todo el sector. Y que realmente lo que debemos aprobar es que se apruebe este borrador con todas las enmiendas incluidas, y lo único que tenemos que volver a redactarlo, tenemos que volver a escribirlo de nuevo porque hay que darle forma a todo lo que se ha metido. Entonces pues vamos a aprobar simplemente eso. ¿Hay dudas? ¿No? Ahí. Sí. No, yo simplemente manifestar una duda. Cuando se dice que una enmienda está aceptada, ¿quién la ha aceptado? O sea, vamos a ver. El grupo que presenta la propuesta. No, vamos a ver. El grupo que presenta la propuesta, el grupo de trabajo concretamente de cultura que ha presentado la propuesta, no ha aceptado ninguna enmienda de nadie porque no ha llegado ninguna enmienda de nadie. Por lo tanto, no entiendo. En este caso entiendo que el grupo que ha traído la propuesta del borrador 0.0 es... Eso no puede ser. Es el grupo de sectorial. Eso no puede ser. No puede ser que un grupo esté elaborando una serie de propuestas, una serie de cuestiones, y luego haya alguien que apruebe o admita una enmienda sin que el grupo que está trabajando la conozca. Eso no puede ser. Ahí hay un problema de método, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema es que ni siquiera la conozco. Pero claro, si lleva un grupo trabajando 2 meses, tiene que conocer lo que se enmienda. Si no lo conoce, malamente. Hay un foro de cultura convocado el día 3 de mayo. Previamente vamos a recoger todas las enmiendas que se hagan el día 2 para incorporarlas al foro. La metodología tiene que ir pareja, si no estamos mal coordinados, por decirlo suavemente. En principio, las enmiendas se han enviado a todos los grupos. Luego... O sea, se han ido cruzando todos los correos a los grupos y... Pero es que a Cultura no viene ni enmienda. Es que tenemos abierto el periodo al documento base que se ha mandado, que se está mandando para el foro. Se ha abierto un proceso para que durante el tiempo que estamos mandando y recogiendo enmiendas, y luego el día 2 antes del grupo las vamos a ordenar para llevarlas al foro. Es que ese es el procedimiento que hemos optado, el grupo en el que estamos trabajando, 15 o 20 personas, desde hace 2 meses. Entonces, claro, es que no entiendo, no me cuadra algo. Es que es otra cosa. Algo no me cuadra. A ver, que... Aclaramos después, que no quiero interrumpir la asamblea, ¿vale? que no tiene mayor importancia. ¿Has cogido algún turno más? Sí, Marco y Loren, Olga y por allí, pero va Marco primero. Sí, por favor, recuerdo que este turno es de dudas sobre el documento que se ha presentado. Yo la duda que tengo es que veo que en un primer momento aparece un documento borrador 01 que parte del trabajo de los foros sectoriales, dados a técnicos, y es después en el borrador 1 en el que se incorpora, no en el borrador 02 sino en el 1, o sea en el tercer borrador, en el que se incorpora la parte más popular y la parte de la gente, que es la que se expresa en los barrios y en las herramientas online. Mi duda es, teniendo ya bastante material, al menos en las herramientas online, en barrios un poquito menos, porque no se incorpora ya, no voy a decir en el borrador 01, porque se han pegado la currada y no he presentado enmienda, y las que se han presentado se han aceptado, pero sí en el borrador 02, las tres patas tienen que ir de la misma velocidad, y no se puede subordinar el trabajo, lo popular, lo de los barrios, lo de las herramientas online, a esos foros sectoriales que generalmente están compuestos por personas técnicas más expertas, pero que no representan tampoco el total de la población. Voy contestando a esto, Marco. El proceso responde un poco a la situación actual que había, en la que se ha avanzado mucho más en sectorial que en barrios, pero desde luego sí que es verdad que no lo he explicado del todo. En este mes de febrero, en el que se sigue trabajando en sectorial, se trabaja ya en barrios y online, la idea es que se vaya retroalimentando el trabajo de sectorial, que es donde se está redactando, digamos, donde está el punto, la estructura, se vaya retroalimentando ya con todo lo que esté saliendo de barrios, con todo lo que se pueda recoger de las herramientas online, y no sea ya en el borrador, en el tercer borrador, sino que se vaya incorporando. En el 02 ya se incorpore. Y luego también no he mencionado que la idea es que haya una matriz en la que quede bien claro propuesta, dónde se ha recogido, si ha sido en un foro, si ha sido una persona o un grupo a través de la herramienta online, qué se hace con esa propuesta, se incorpora o no, si no se incorpora, ¿por qué? Y tiene que ser porque entre en contradicción con las líneas estratégicas de Ganemos o con una razón de peso, y si se ha incorporado, ¿dónde? Para que eso quede una traza, y cada persona pueda saber la propuesta que ha hecho, dónde se ha quedado y dónde queda incorporado. Bueno, yo no iba a hacer una pregunta, sino una propuesta para solucionar este problema que también hemos tenido en el sectorial de urbanismo, movilidad y medio ambiente, que es, entiendo que la enmienda que presentamos no es algo que hayamos desconocido, sino que la presentamos la propia gente que hicimos el foro, porque lo que se nos planteaba desde la coordinación de sectorial, sí recogía en cuanto a contenidos lo que se había hablado en los anteriores foros y en los grupos de trabajo, pero no estaba en la prioridad, no estaba priorizado tal como habíamos hablado en la última sesión. Quiero decir, no recogía el último estado de la cuestión del trabajo que se está haciendo en este sectorial en concreto. El nuestro se ha resuelto, según entiendo, ¿no? Sí, sí. Se ha aceptado. Y lo que propongo es que si el problema concreto está en el sectorial de cultura, pues que se apruebe con la salvedad de cultura, es decir, que cultura haga su borrador 0.1 en ese foro que dices que tenéis el día 2, pero de marzo, de febrero, si lo voy a decir. O sea, es que habías dicho mayo, ¿eh? Pero sí, bien, febrero, sí. Entonces, quiero decir que a lo mejor sería sensato aprobarlo todo, salvo el punto de cultura, si es que no conocen la enmienda, para que la vean. Y yo creo que es en esos foros en donde se deben recoger y aceptar las enmiendas, y la coordinación de sectorial lo que tiene que hacer es ordenarlo y transmitirlo, pero no tomar decisiones de este tipo. Entonces, yo lo que propongo es eso, ¿vale? Sí, no, si es que eso es el sentido, yo pensaba... O sea, sobre ese punto yo pensaba que es que se había aceptado, no es que ya he aceptado yo, ¿no? Si es que a mí me ha llegado... O sea, esa enmienda era una enmienda que de hecho en la misma enmienda eran dos enmiendas en el mismo folio, o sea, en el mismo documento de Excel, a dos grupos distintos. Puede ser quizás que se hubiese enviado la enmienda a un grupo y que se haya aceptado parte de esa enmienda, que creo que es... O sea, era una enmienda al grupo de partidos políticos, que además iba con una segunda enmienda en el mismo documento. Puede ser que se ha enviado un documento y se haya... Luego lo aclaramos, pero vamos, que puede ser algo así, lo miramos. Bien, que puede ser un problema de ese tipo, lo miramos luego y ya está. Yo simplemente, bueno, si se ratifica lo que hemos comentado hasta ahora, salvo ese punto, que lo gestionamos después y ya está. Antes de pasar a la validación, me voy a permitir hacer yo una pregunta para que yo creo que nos quede claro a todas, si quedan dos palabras. Disculpad que me meto por el medio, que yo creo que esto pueda quedar. La función fundamental de este borrador 0.1 es... La función fundamental de este borrador 0.1 es que llegue a dos grupos que lo necesitan, que es el grupo de barrios y el grupo de trabajo con partidos políticos, y que no sea público. O sea, es un borrador que es de trabajo interno. No es público, no va a salir por ahí, y simplemente se necesita para que... Porque, bueno, el grupo de partidos políticos le han pedido que lo tengan por si necesitan hacer alguna consulta, y barrios similar, necesitan querer un poco por ver un poco cuál es la filosofía general y poder explicar un poquito más en los barrios lo que hacemos. Vamos con esas palabras que faltaban. Olga y por allí. O sea, yo solo quería decir que nos hemos reunido antes precisamente para un poco solventar todos estos problemas que están surgiendo, que son como resultado de falta de coordinación, de qué proceso se va a seguir. Y entonces que el día 4 pues, se convoca precisamente para establecer una solución a esto que contaba Joaquín o Loren o que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, que a partir de ese momento estableceremos un poco cuál va a ser la metodología de trabajo para que no pasen estas disfunciones que ha habido. Entonces, el 4 a las 5:30 se convoca a todos los grupos sectoriales. Simplemente quería hacer una reflexión, que igual luego ya me la habéis contestado. En teoría Ganemos era una herramienta de la participación ciudadana. El mero hecho de que en el programa, en el borrador, no haya ni una sola frase escrita, creo que debería de ser como para invitar a la reflexión, si esto realmente es participación ciudadana. Y el hecho de que haya un borrador donde se pida a la gente que participe cuando no hay una devolución de esa participación, no es participación, es un programa colaborativo. Simplemente aclarar esto. Bueno, pues vamos a pasar, para intentar avanzar un poco más, a ver si validamos o no la propuesta que se ha presentado desde sectorial. Bueno, seguimos con el procedimiento. Por favor, si alguien tiene alguna objeción importante a la propuesta que se ha hecho, es el momento de plantearla. Pues si nadie, plantean una objeción importante, podemos dar por validado este borrador 0.0, que ya han explicado que se seguirá trabajando bastante más con él. Y pasamos al cuarto punto fuerte, importante, que es el de la presentación y ratificación del proceso de relaciones con partidos y coalición electoral que van a intervenir en esta presentación Iván y Raúl. Bueno, un poco lo que nos toca explicar es en la anterior asamblea se aprobó una forma de cómo llegar a concretar ese acuerdo de reglamento interno de la futura coalición. Ganamos el partido este instrumental con los partidos que quieran participar en la coalición. Explico un poco cuál es el proceso. En la anterior asamblea se aprobó que se iban a hacer dos cosas. Una es una especie de mesas de trabajo donde va a estar participando diferentes grupos de Ganemos Zaragoza, que son Código Ético, Relaciones Políticas, Coordinación, Facilitación y Jurídico, junto con representantes de los diferentes partidos políticos con los cuales han mantenido reuniones o contactos durante estos últimos meses. En los últimos meses ha habido varias reuniones o varios contactos, formales e informales, un poco para tantear cuáles serán las posiciones de los partidos políticos y un poco pues ver sus necesidades de cara a la participación en el proceso de Ganemos Zaragoza. Entendiendo que la participación en el proceso Ganemos Zaragoza puede ser de muchas formas. Una es participar en la coalición, otra es apoyar la iniciativa desde fuera, en fin, diferentes formas. La propuesta que se surge un poco aquí es hacer unas dos mesas de negociación o de intercambio con estos partidos el día 30 de enero, o sea, este viernes, y el 1 de febrero, domingo. Básicamente es un poco, hemos intentado encajar aquí las agendas de todos los partidos porque sabemos que estáis muy liados, algunos os vais a Madrid, otros tenéis reuniones y demás, entonces bueno, vamos a respetar a todos, ¿vale? En estas mesas simplemente se va a verbalizar lo que son las necesidades de estos partidos políticos y ver hasta qué grado de acuerdo podíamos tener entre las diferentes cuestiones que tienen que plasmarse en ese acuerdo de coalición o, bueno, en el reglamento que tenemos que presentar ante la Junta Electoral, básicamente. Pues ya me meto en esto también. Una de las cuestiones que se habló era que este proceso tiene que ser especialmente transparente y que todo el mundo, aunque no todo el mundo pueda participar en esa mesa porque sería imposible llegar a ninguna conclusión, lo que sí que se llegó a la propuesta, que es lo que os queremos transmitir hoy aquí, es que de esas mesas de negociación se levantarán actas donde se explique tanto los acuerdos donde, o los puntos donde hay acuerdo, cómo, cómo se ha llegado a ese acuerdo, o sea, cuáles serán las posturas de los partidos, cuáles eran los motivos de esas posturas diferenciadas si había, y el acuerdo definitivo que se llega, y si no hay acuerdo, pues ¿por qué no se llega al acuerdo, básicamente? Esas actas serían estarían a disposición de todo el mundo, se enviarían después de la reunión para que todo el mundo sepa en todo momento cómo está el proceso. Bueno, esas dos reuniones se establecen esos dos días en principio, si hicieran falta más porque no hubiese un consenso, se establece la posibilidad de autoconvocar esa mesa a lo largo de la próxima semana las veces que haga falta, pero siempre con conocimiento por parte de todos, o sea, todo el mundo sabría si el martes se vuelve a convocar, pues que se ha convocado otra vez, volvería a ver otro acta y volvería a explicarse otra vez el proceso. Todo este proceso, un poco complejo, termina el próximo viernes 6 de febrero con un plenario monográfico donde todo el mundo expondría, o sea, se expondría el acuerdo, el preacuerdo, y todo el mundo podría hacer valoraciones y discusiones y ratificar o rechazar. Previamente se establecía un referéndum, ¿no? O algo así. Vale. Si de la reunión del domingo hubiese algo conformado, más o menos, de un preacuerdo amplio, se sometería a través de herramientas online, que luego explica Raúl, que yo de esto poco. ¿Raúl? Ah, vale. Donde se pulsaría, digamos, el grado de acuerdo sobre ese preacuerdo. O sea, se intentaría ver si en general el preacuerdo va en la dirección que todos pensamos que debería ir. Es simplemente para tantear, porque si se ve que está rechazado de una manera muy amplia, pues habría que volver a redefinir todo el proceso, ¿no? Y creo que ya está. Vale, un poco este esquema de organización de las mesas y la participación un poco responde también a un debate bastante amplio. O sea, hay un debate bastante largo en coordinadora sobre que el proceso requiere cierta cuidado. O sea, es un proceso muy especial, probablemente el más delicado al que nos enfrentemos, al que más tenemos que enfrentarnos en condiciones de debate interno y de estar todos de acuerdo y pulsar eso muy bien, pero también que las propias condiciones de negociación pues implican cierta intimidad y tal, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta estructura en tres actos, ¿no?, que tenemos con un acto en medio, de alguna manera lo que permite es darle, o sea, por una parte, la confianza a las personas que vayan a establecer esa negociación, ¿no? O sea, como darles nosotros la confianza, pero también tener el máximo de información posible de cómo se están llevando adelante esas negociaciones. Es decir, por eso vamos a tener tanto el acta de los acuerdos como un registro de cuáles son los problemas que se plantean y se discuten, y de cara al plenario, de alguna manera, que tenemos que tomar una decisión y tenemos que avanzar de alguna manera con cohesión, sí que pensamos que era interesante como habilitar una herramienta que permitiese preguntar a todo el mundo que está en el plenario, o sea, que participa activamente, informado de las actas y tal, qué grado de acuerdo alcanza con eso, ¿no? De tal manera que llegásemos al plenario sabiendo que hay un gran acuerdo o que tenemos que volver a mandar a la gente a sentarse a negociar porque no nos gusta lo que han negociado. Entonces, esta herramienta es una herramienta muy simple. O sea, todo el mundo recibirá un mail con una contraseña y se podrá meter o sea, simplemente tiene que dar ir a un link y responder a las preguntas que se hacen, ¿no? Las preguntas que vamos a ensayar pueden ser desde el tipo de ¿estás de acuerdo o no? ¿Votaría sí o no? O ¿cuál es el grado de acuerdo que tienes? ¿No? ¿Estoy muy de acuerdo, poco de acuerdo? O sea, ¿me parece bien, no me parece bien o me parece en absoluto mal? ¿No? Y de alguna manera estas son herramientas que tenemos internas de pulsar nuestro estado de ánimo, nuestro grado de acuerdo, y también herramientas de cara a la negociación y reforzar la posición de la gente de Ganemos que tiene que estar en ese trabajo, ¿no? Y este es un poco el plan. Venga, pues entonces abrimos turno de... ¿Está Sí, por ahora. Marco, Pedro... Sí, ha habido alguna enmienda que se ha incluido. Abrimos turno de preguntas y dudas, que este, como es un tema complejo, supongo que va a haber. Marco, Pedro, Carlos. Bueno, es una pequeñita reflexión de 30 segundos al principio. Nosotros empezamos diciendo que esto era de la gente para la gente, luego aceptamos una coalición con partido y ahora estamos hablando de cuotas, reparto de votos, economía, etcétera, etcétera. Vergüenza me da, vergüenza. Dicho esto, y viendo lo técnico, las decisiones importantes no se pueden tomar por plenario, aunque sea telemático. No, se toman por asamblea telemática. Y esta es una decisión importante. Aquí no se puede engañar a nadie. Se puede hacer un censo del plenario, pero me da igual. Esto tiene que ir a asamblea, porque es muy importante. Coincidimos en que estamos de acuerdo en eso, lo habéis dicho, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. No sé a qué estamos jugando. ¿Me ponéis la primera? Ahí. Desde la Asamblea Ganemos, imponemos. Primarias abiertas, código ético, comité de garantías, nombre de coalición. Aquí falta el acuerdo que adoptamos sobre nuestros requerimientos, nuestros condicionantes sobre la coalición. Es decir, haremos es un movimiento de ciudadanos organizados y no organizados, con militancia social o militancia política en organizaciones constituidas. Y desde un principio hemos generado un movimiento que va bastante bien y bastante avanzado, en el que nosotros marcamos como acuerdos que este movimiento quiere ser algo diferente. Ese ser algo diferente quiere decir que los partidos, por lo general, la gente que ha adoptado aquí una doble militancia, ha adoptado una actitud, yo quiero entender, que de absoluto respeto, de discreción y de pluralismo hacia el conjunto de las opiniones de la Asamblea, que no ha habido, salvo algunas posibles malinterpretaciones, prácticas manipulatorias, o que han podido ser más, confusiones o errores o problemas un poco que hemos, a los que hemos contribuido todos. Con esto quiero decir que en ese imponemos, Haremos Zaragoza está imponiendo que este movimiento horizontal va a tener su independencia y su capacidad de decisión en el seno de la coalición, porque le está imponiendo a los partidos que por favor adopten un perfil bajo y que por favor apoyen este movimiento de base, y que esa es la clave de Haremos. Y que eso es lo que estamos haciendo aquí en la Asamblea, y que por consiguiente cuando se reúne la mesa de partidos con los partidos no estamos estableciendo algo nuevo, sino que estamos continuando un proceso, con lo cual en ese proceso están todas las decisiones de las Asambleas de Ganados. Con lo cual yo puedo admitir que puede haber un problema de la gente de los partidos que están integrados en la Asamblea con sus respectivas organizaciones e intentar llevarlos a este huerto común. Pero bien, en eso desgraciadamente Ganemos no podemos entrar. En eso yo quiero incidir en este aspecto, ¿vale? Yo firmé el primer manifiesto. La segunda vez que firmaba fue una hoja que ponía agrupación electoral de Ganemos Zaragoza. Me parece que hemos sido, la ciudadanía de Zaragoza ha sido engañada una vez más. Ha sido engañada una vez más por nosotros mismos. Me da a mí la sensación que seguimos siendo, y utilizo la palabra ratas, que vamos saltando de barco en barco a ver cuál es el mejor barco para colocarnos en el mejor sitio posible. Sí, perdona. Si no gusta. Perdona, compañero, una llamada por favor a que el lenguaje sea lo más respetuoso para todo el mundo. Lo de la rata no lo digo yo. Y lo segundo, por favor, que este turno va sobre todo, especialmente para recoger preguntas y dudas sobre el proceso, la propuesta que se ha planteado. La pregunta es: ¿qué cuota de partido? ¿Qué quieren los partidos? Si renuncian o no renuncian y si se someten a la asamblea. De los partidos que estamos en la asamblea, aún no he visto que haya renunciado nadie a su cortijo. Sí, sí. No hay más palabras. Responden entonces a muchas cosas. Primero, que yo este dibujo lo he visto ahora, no lo he visto antes. Cuotas. No sé lo que entendemos por cuotas. La ley electoral dice que si hay una coalición hay que repartir esos votos. ¿Y qué parte es de cada partido de los que forman la coalición electoral? Eso no nos lo inventamos nosotros, eso lo dice la ley orgánica de régimen electoral. Y es que la primera pregunta que hacemos, ¿Ganemos Zaragoza se quiere presentar a las elecciones, sí o no? Porque es la primera pregunta. Yo creo que sí, para ganar hay que presentarse a las elecciones, ¿no, Marco? Hay que presentarse. El partido Ganemos, ¿cuál? para asumir el 99%. Bueno, eso es una cosa que hay que discutir. Eso es tu opinión. Pero eso es tu opinión. Pero, sí, no entres, por favor, en esto, sino que nos vamos a ceñir un poco a la discusión sobre la propuesta. Vale. Cosas que imponemos. Hombre, imponemos unas primarias abiertas, un código ético, comité de garantías, una asamblea, un plenario, unos grupos de trabajo. Cada persona es un voto. En fin, yo creo que imponemos muchas cosas. De momento, todo el proceso imponemos. Porque la posición negociadora no es de igual a igual, ¿eh? Me parece a mí. Yo creo que no es de igual a igual. Partidos que están, pues no sé, nosotros hemos hablado con unos cuantos, con algunos todavía no. Todavía estoy esperando. Cuando queráis, hablaremos. Cuando queráis. No, también. Cuando queráis, hablaremos. Suave, pero es que, en fin. Cuestiones que hay que negociar. Yo, de las reuniones que hemos tenido con partidos políticos, todos los partidos políticos quieren llegar a un acuerdo. Y son cosas que a mí me parecen razonables. Yo creo que el proceso es abierto. En fin, hay representación de los partidos políticos, pero la mayor representación de la mesa de negociación va a ser de Ganemos. Y al final, es que hay que sentarse a hablar. Yo creo que hay que sentarse a hablar. Nada más, es que no estamos pidiendo nada. Y si al final el acuerdo es una mierda, pues votaremos entre todos que es una mierda. Y ya está. Pero en fin, vamos a sentarnos a hablar y a verbalizar. Y a decir qué es lo que quiere cada uno. Porque esa es la forma que yo creo podremos llegar a un acuerdo. Y a mí no me sobra nadie. Me falta mucha gente. Y yo quiero que esté todo el mundo. Pero si no nos sentamos a hablar, es imposible que esté todo el mundo. No entramos en estos debates fuera de estos dos de palabra, ¿de acuerdo? Por favor. Hay una palabra que queda por aquí pendiente. Bueno, antes de que se me pase de la cabeza, que soy un poco despistado. La famosa reunión que tenía que haber tenido lugar con Podemos y luego no tuvo lugar fue porque los días que se fijaron luego realmente hubo unas asambleas, hubo unos encuentros, en fin, que fue una simple descoordinación de agenda y luego hubo una serie de cambios tanto en Podemos como en Ganemos que hizo que durante unos días pareciera que esa reunión no tenía razón de ser. Así que luego, cuando volvió a aparecer la necesidad de tener esa conversación, pues ya no hemos vuelto a hablar. Pues es cuestión de quedar un día, ¿eh? Es así de fácil. Y la otra cuestión, que no acabo de entender, a lo mejor es simplemente que no he estado atento y digo que no me he leído algún documento, perdón. ¿Cómo se quieren hacer las primarias abiertas y luego asignar cuotas? No lo veo nada claro. Y luego esas cuotas, imagino que... luego ya en la supuesta mesa, en la mesa puesta ya se valorarían las supuestas cuotas, pero que ya digo, si va a haber primarias abiertas, vale. Ah, perdón. Ah, vale. Aquí no hay cuotas. Aquí no hay cuotas. En cuanto al reparto de listas, después del proceso electoral, ¿no? Es que yo no sé por qué se ha resumido tanto, porque claro, yo lo leo así y también me asusto. Entiendo que alguna gente se asuste. No se refiere a cuotas de los candidatos en ningún momento. Se refiere a que, como tú presentas un reglamento de la coalición, si lo sé explicar bien y lo entiendo bien, después en la comisión, la Junta Electoral en el proceso electoral tienes que decir en el documento de tu reglamento de coalición las cuotas de los votos que hayamos recibido van tanto por ciento a tanto, tanto por ciento a tanto, pero eso es por ley. O sea, no se trata de Izquierda Unida pone tres candidatos para Ganemos. Somos pone dos. No, no es eso. Lo que pasa es que ahí está explicado. No es lo mismo. No. Vamos a dar la quinta palabra, ¿vale? Por favor, de dudas y vamos a ver si conseguimos avanzar. Cristian, por favor. Yo lo que quería intervenir. Sí, lo único que quería intervenir era, primero, que pertenezco a partido político. Y yo me identifico, me gustaría que la gente cuando perteneciera a partidos políticos y interviniera, también se identificara. Yo sí que soy uno de esos malos que pertenecen a partidos y no sé qué. Y creo que es completamente fundamental que todo este proceso sea horizontal, porque si no, no tiene sentido hacer nada, porque para eso nos vamos a una coalición de partidos directamente y entonces vemos lo que la coalición de partidos y la diferencia con esto. Nos sentamos en una mesa y nos repartimos la lista. Nos sentamos en una mesa y nos repartimos el dinero. Nos sentamos en una lista y nos repartimos los asesores. Nos sentamos en una lista y nos repartimos todo, hasta el aliento. Y esto no tiene nada que ver con una coalición de partidos. Aquí hay primarias. Aquí los partidos, lo único que yo busco es que a mí me permita seguir estando aquí, que no me echéis, o que no nos echemos, que no me fuercen a estar, En fin, vamos a buscar un acuerdo común en el que los partidos puedan impulsar y puedan favorecer que esto siga hacia adelante, respetando todo lo que hemos acordado, que el código ético, las primarias, etcétera. Eso es lo fundamental. En esa mesa no se va a sentar gente de Ganemos o gente de partidos políticos, se va a sentar gente de Ganemos. Porque seguro que en esa mesa es toda gente que está aquí participando. Entonces, vamos a intentarlo. Yo entiendo que lo único que estamos aquí ahora debatiendo es si damos la ratificación de que todo este proceso se empiece. A mí no me importa tanto las palabras que aparecen ahí en el PowerPoint, si luego al final todo se va a negociar. Entonces, yo creo que es completamente fundamental, si queremos seguir adelante, que el proceso se inicie. Y teniendo claro que va a ser fundamental, que primarias, que no va a haber reparto de cuotas, que no va a haber reparto de no sé qué, pues por lo menos que podamos llegar a un acuerdo. Vale. Hay un par de palabras pedidas más, pero tengo que pedir a las personas que no sé exactamente quiénes son que consideren de verdad si es posible que renuncien a su palabra en el caso de que lo que vayan a comentar ya ha salido un poco o no es profundamente fundamental en la discusión para poder avanzar en este punto e intentar abordar a continuación el siguiente, que si no vamos muy justos. Las dos personas que tenían, tres personas que tenían palabra acogido, si a pesar de esto mantenéis vuestra palabra, pues adelante. A mí no me parece tan peligrosa esta diapositiva, sino la siguiente, en la que se ratifica la mesa del 30, lo que discutamos en la mesa del 30 y el 1 a través de un plenario. Más que nada lo digo porque creo que hemos conseguido casi 5.000 firmas, que hay 5.000 personas que quieren participar en el proceso de Ganemos y que quizá un acto simbólico hacia esas 5.000 personas también sería que tuvieran la capacidad de decidir esto o por lo menos de tener acceso a poder decidirlo o no decidirlo. Que luego podemos decidir nosotros, no. Pero que nos creamos realmente ese desborde ciudadano y una fórmula para podernoslo creer es que en algo tan importante como cuál va a ser la fórmula en términos concretos en los que nos presentamos a las municipales, lo puedan decidir esas 5.000 personas que se han significado y han dicho quiero que esta gente me represente. Yo creo que es una forma de superar y de dar en la boca a todos aquellos que decimos hacéis lo mismo de siempre. No hacemos lo mismo, presentamos otra forma de hacer las cosas y además lo validan, imaginaros, otras 5.000 personas. Una propuesta. Es lo que ha dicho ella. En la última fila. En la última fila. No, realmente era la señora esta que habla de lo de las cuotas. Me preguntaba porque no estoy acostumbrada a venir a estos sitios. Me preguntaba qué sentido tiene sentarse en una mesa a debatir por las cuotas cuando es simplemente algo informativo a posteriori, pero vamos a ir a una duda. Hay que explicarlo de las cuotas. Bueno, insisto, me habían a todo, pero al escuchar los compañeros ya me han puesto dudas. O sea, yo estoy de acuerdo con la que hablaba la chica y con ella, ¿no? Y después de escucharle a él, solo tengo una duda que me gustaría que se me aclarara porque a lo mejor yo no la he comprendido, ¿no? Estamos hablando de personas y de partidos. Entonces estamos hablando también de cuotas. Por favor, ¿te puedes acercar aquí, compañero, para poder hablar con este micro? Estamos hablando de cuotas. ¡Oh! ¡Has flipado! Estamos hablando de cuotas, ¿no? Vamos, ¿son cuántas personas las que se tienen que presentar? ¿16 o...? Bueno, una cosa solo. ¿Van personas o personas y partidos? A ver, que me voy a enrollar un poco, pero es por aclarar esto de propuesta. Ya está, oye. No está. A ver, lo que trata, desde Ganemos Zaragoza participa gente independiente, gente que está en partidos políticos y gente que está en otro tipo de grupos políticos que no son partidos. y gente que está dentro de un partido político que de un partido a otro va a una diferencia abismal de funcionamiento y de estructura. Todo ese patiburrillo está en Haremos Zaragoza. Cuando creamos el grupo de relaciones era porque pensábamos que era importante ir reuniéndonos por separado con cada grupo y escuchar cuáles eran, entre comillas, sus ilusiones, sueños o expectativas con respecto a Ganemos, ¿de acuerdo? En todo esto nos pilló la Asamblea Crítica y después hemos aprobado una estructura de decisión que la aprobamos entre todos, recuerdo, en una asamblea del día 13. Todo lo que se trata hoy en este plenario ha habido un plazo para enviar enmiendas por correo y por eso se manda el orden del día. Todas las enmiendas que se mandan por correo son recogidas y se tratan de integrar en el orden del día. ¿De acuerdo? O sea, igual no nos podemos reunir 5.000 personas para decidir y estamos por eso pensando y evaluando lo de la participación online, pero no deja de ser democrático este plenario por el proceso que he dicho, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería decir. Después de las reuniones con los partidos, tú, cada grupo político que hay aquí, cada partido, te habla en el lenguaje que conoce. Ganemos Zaragoza expone a ese grupo lo que quiere ser Ganemos Zaragoza. Y el partido te dice, no, es que yo quiero, ¿y cuándo hablamos de las cuotas? Y otro te dice, no, es que yo quiero hablar de la participación online. Y otro te dice, no, es que yo quiero que la papeleta aparezca no sé cómo. Lo que trata de representar esa diapositiva, y para eso son las mesas de trabajo, es lo que nos piden los grupos políticos. Lo que nos piden, no lo que ha aceptado todavía, ni lo que se ha aceptado en la asamblea que Ganemos Zaragoza va a aceptar como factor de negociación, lo que nos piden. Y en el otro lado de la diapositiva había lo que Ganemos Zaragoza ofrece. Código ético, transparencia y tal. Precisamente, como queremos ser democráticos, se van a celebrar preferentemente dos mesas de trabajo donde va a haber gente independiente, gente de todos los grupos de trabajo de Ganemos Zaragoza. Y sí, también representantes de los partidos, porque aquí también hay partidos, porque es un proceso de confluencia. Y yo desde aquí invito a todos los representantes de cada grupo político de los que haya que vengan a esas dos mesas de trabajo. Se puso una enmienda. Lo que se hable en esas mesas de trabajo tiene que ser público y lo tiene que saber cuanta más gente mejor. Y cada vez que se celebre una de esas mesas habrá un acta. Y por eso Raúl ha explicado ese procedimiento de participación online que se va a incorporar para que todo el mundo esté al tanto de lo que se está hablando en esas mesas. Y preferentemente en la asamblea, jornada de trabajo plenario, como queráis, del día 6, que está todo el mundo invitado, se expondrá una propuesta. Y si no gusta, volveremos otra vez a iniciar el proceso. No sé si con esto, aunque me he repetido, queda claro. Lo de las cuotas, por aclarar a la joven que me ha preguntado directamente, es eso, que una de las demandas de algún partido político que habrá aquí ha dicho que había que hablar de las cuotas. En las mesas de trabajo veremos hasta qué punto lo de las cuotas es importante o no. Pero es que hemos escuchado a gente y lo que hemos hecho con esa diapositiva es decir lo que nos ha dicho esa gente. Más democrático no sé. Igual es que yo vengo de los años 60. ¿De acuerdo? Vale. Yo voy a pedir objeciones importantes a esta propuesta, que entiendo que del debate que acabamos de tener hay una que igual la persona que la ha propuesto puede ella decir si la considera importante o no, como para considerar que echa para atrás, dijéramos, toda la propuesta, que es la de, entiendo, rectifícame si no es así lo que has propuesto, que la decisión que toma Ganemos Zaragoza con respecto a lo que salga de las mesas de los días 31 no se tome en un plenario, sino que se tome en una asamblea, que es otra de las figuras que aparecen dentro de nuestra estructura interna. Esa es la das como objeción importante. Vale, ¿hay alguna otra objeción importante antes de pasar a recabar el apoyo de las objeciones importantes que aparezcan? Venga, pues entonces vamos a, si os parece, levantando la mano, vamos a recabar cuál es el apoyo de esta objeción importante que aparece a la propuesta presentada. un instante, perdón que hay una técnica. Pues hay un problema, cuando se piensa que es en un plenario, se piensa el proceso exacto de participación de cómo va a ser. Si le vemos que es una asamblea, que a mí me parece que sería una, o sea, a ver, acepto la enmienda y me parece chulo, necesitamos pensar y proponer cómo va a ser el proceso exacto de toma de decisiones. O sea, las personas que van a la asamblea, cualquiera va a pasar por aquí y va a poder votar, o va a ser con el censo de tal, porque ese otro censo está todavía en elaboración. Entonces, o sea, como que hay una serie de problemas técnicos que, yo que sé, que cuando se hacen enmiendas hay que incorporar. Porque aquí sí que estaba resuelto, entonces sí que nosotros teníamos que pensar muy bien cómo va a ser eso, quién puede votar, cómo, cuáles son los plazos, cuáles son las herramientas, etc. ¿Tienes algo que puntualizar? Que yo no he dicho en ningún caso en una asamblea presencial que no estoy de acuerdo con eso. Que estoy de acuerdo con las 5.000 personas que han firmado el manifiesto. Lo que pasa es que eso, si hay un problema técnico, habría que analizarlo. Que no tiene que ver con que un plenario tome una decisión, pero que sea ratificada de alguna manera, de manera ciudadana, que se produzca ese desborde ciudadano, que salgamos de esta sala un poco para esa votación. Entonces, esta propuesta debería ser complementar la que se ha presentado, de tal manera que además del plenario se propusiese una ratificación a la Asamblea Ciudadana, que entiendo que es la figura que aparece en sus tributos. ¿Pero eso es viable técnicamente? No, por favor, no podemos hablar todas. Desde Iván o Raúl, por favor, si podéis contestar a esta duda que surge. Sí es viable, pero necesitaríamos más tiempo para poder hacer esa pregunta en condiciones, que haya suficientes personas inscritas, suficientes personas validadas y tengamos la herramienta a punto. Así se puede, intentamos ponernos a curvar como nada. Vale. Si es una técnica, pero si es un comentario más nivel, yo creo que tenemos una propuesta inicial y la segunda propuesta que complementa a la propuesta inicial. Entiendo, si os parece, que el método de decisión puede ser que, puesto que la propuesta que se hace es complementaria y no ha habido objeciones a la propuesta presentada, podemos dar por validada la propuesta presentada y pasamos a decidir sobre la propuesta complementaria, que es la que ha presentado la compañera. Entonces, la cuestión técnico desde el grupo que presenta la propuesta consideraría que es complementaria, si no. Raúl o Iván, que han presentado este carácter complementario, lo ratifica. Bueno, pues yo creo que si quien ha presentado propuesta lo considera como tal, lo podemos considerar como tal. Vamos a recabar a ver qué apoyo tiene esta propuesta complementaria de someter esta decisión no solamente al plenario, sino también a la Asamblea Ciudadana. Por favor, levantad la mano quien esté a favor de esta propuesta. A continuación votaremos en contra, o sea, quien quiera votará en contra y lo he explicado al principio de la votación, es lo que hay que hacer siempre, explicar la línea. Hay 55 personas que apoyan esta propuesta y quien no apoya esta propuesta, por favor, si pueden levantar la mano. Bueno, pues yo creo que hay una técnica por aquí. Eso está definido en el documento que está colgado en el acta de la anterior asamblea. En la página web vienen los diferentes órganos de los que se dota Granollers de Zaragoza con la composición y los métodos de decisión de cada uno. Yo creo que no es momento ahora de sacar el papel donde explica exactamente cómo se articula la Asamblea Ciudadana, cómo está definido. si es una técnica, pues siempre sí, debe tener claro. Sí, a ver, yo como he estado coordinando a la gente que ha recogido firmas, en las mesas, más del 50% de las personas, o un 40%, no ponen el correo electrónico. La mayoría porque no lo tienen o porque no quieren ponerlo. Evidentemente, va a ser imposible que la gente que no ha puesto su correo sea esas 5.000 firmas que pedís. Claro. Es imposible. O sea, ¿y eso hace inviable esa consulta que queréis hacer? Yo no lo entiendo. Perdona, Maribel, pero si no me equivoco, la propuesta que ha sido sobre la votación no ha sido de 5.000 firmas, sino ha sido de que sea, además del plenario, la Asamblea Ciudadana que viene en la estructura aprobada anterior. Bien, exactamente, ¿qué consiste? A ver, explico lo que estamos recogiendo. Firmas. Es un apoyo simbólico a la candidatura de personas. No. De ahí tenemos un listado de emails, que no es de todo el mundo, ¿no? Que se va a enviar una invitación en cuanto esté colgada en la plataforma de censo para que la gente se pueda inscribir para todo tipo de votaciones. Eso es lo que técnicamente se ha desarrollado desde el primer día. ¿No? Se está desarrollando. Aprovecho para decir que cuanto más complejidad técnica y tal, vamos a necesitar más recursos de todo tipo, humanos y económicos. Hay una última técnica, por favor, sí, que son las 9:10 y nos queda un punto muy importante. A ver, yo creo que no es ni legal que en cada asamblea, en cada reunión, se decida lo que se puede decidir en la siguiente sí o no. En la asamblea anterior, que era asamblea, nos dotamos de una forma de funcionar para que precisamente la gente que tomara las decisiones orgánicas, las decisiones de la organización, no de programa ni de otra serie de cosas, que eso se ratificarían a todos, sino las decisiones orgánicas, fuera un plenario. En el siguiente plenario, primero, que además no está funcionando como plenario, sino que todavía se ha permitido que participen muchas otras personas, no se puede revocar una decisión que se tomó en la anterior, porque aquí por mayoría sale eso. O sea, si hemos decidido una serie de cosas, es que esto da una inseguridad jurídica, entonces en la siguiente asamblea decidiremos, y en esa asamblea decidimos si cambiamos las cosas. Entonces, hay una serie de decisiones que se quedaron para plenario, precisamente para que fuera la gente que está implicada en los grupos, que todo el mundo se puede implicar en los grupos. O sea, no quiere decir que toda la gente que esté implicada en los grupos y en el trabajo, que pueden ser todas las personas que estén participando en los grupos, que no se limitan, sean las que decidan las cuestiones orgánicas. Esta es una cuestión orgánica que se decidió en la asamblea anterior. Entonces, si en cada asamblea vamos a decidir quién decide, cómo decide y tal, y lo vamos cambiando, para eso no tomamos ninguna decisión y seguimos siendo. Entonces, creo que tenemos que tener un respeto a nosotros mismos y a nuestra propia organización y a las decisiones que vamos tomando en una asamblea respecto a las siguientes. Yo creo que estas últimas intervenciones no invalidan el resultado de la decisión que hemos tomado hace unos momentos. Entonces, si os parece, pasamos al siguiente punto, porque os recuerdo simplemente que a las 9:30 tenemos que estar, la sala tiene que estar desalojada, y tenemos un último punto importante que a ver si nos da tiempo a tratarlo con un poco de detenimiento. Es el de ratificación de los estatutos del partido y formalización del partido, que lo va a presentar Pedro Sánchez. Bueno, pues los habéis leído, ¿no? Auténtico peñazo, ¿no? Yo no tengo ningún mérito porque yo no he intervenido, pero me toca simplemente ofreceroslo. No hay que ponerlos nada. Vamos a ver, el tema es importante, pero no es tan importante, ¿vale? No hay que confundir el derecho con la realidad, ni nuestra realidad con su derecho, ¿vale? Una cosa es la política y otra cosa es lo jurídico y las formas jurídicas que las controlan ellos y que nosotros las queremos cambiar, además, ¿no? Porque estamos por donde lo hemos dicho mucho, ¿no? Yo no sé. Vale, dicho esto, hablando de prevención, estos estatutos están fusilados del Ministerio del Interior, ¿eh? ¿Para qué? Para que nos acepten sin problemas. Y las partes que hay en blanco se rellenan. ¿Y cómo se han rellenado? Pues con ideas que ha aportado el Partido X, la Izquierda Unida, porque se las hemos copiado a Izquierda Unida, Partido X, lo apuñaló. Y se ha rellenado. Es un relleno que queda bonito y si alguien no está de acuerdo, pues se cambia. Pero no es más que puritito relleno, ¿vale? Dicho esto, hay dos cuestiones igual claves era el tema de, bueno, del nombre, ¿no? Hay que dar un nombre y entonces pensaba poner CRGC, Zaragoza, OGC, ¿no? Esto era más que nada buscar unas siglas que no coincidieran con la de la coalición, porque si no, ¿no? Eso no vale, y que no estuvieran copadas. O sea, buscar unas siglas raras para decir, bueno, nos llamamos así y seguro que son, no nos la pisa nadie. Y le damos el contenido de candidatura estatal, aunque sea municipal, para que no venga otro y nos quiera pisar de alguna forma, ¿no? Vale. ¿Qué más? En el tema de enmiendas que se han presentado sobre el tema, como siempre muy interesantes, hay dos. Ya sabéis que es un partido instrumental que tiene 6 personas que son las que lo van a inscribir, ¿no? Entonces, hay una enmienda de las dos que hay, una interesante. Las personas que forman el partido, esas 6 personas que se admite que puedan ser de partidos, que no sean de partidos, ¿o qué? Este asunto, en principio, la propuesta que vamos a hacer es, siguiendo la línea de lo que planteábamos a la coalición electoral, la propuesta que se podría resolver era, de las 6 personas, pues que 3 personas sean independientes y las otras 3 se pueda admitir una doble militancia. Claro, el único problema que va a presentar esto es que en lugar de 3 hubiera 5 partidos. Y entonces, bueno, en cualquier caso, el tema es, y esto lo haría, se podría hacer a sorteo, ¿eh? Hay 2 personas que más o menos se podría contar ya con ellas, y la Paco Polo, que se había ofrecido y que no podía estar aquí, Gloria, que la hemos medio engañado, ¿eh? Mira qué cara de resignación pone la pobre, ¿eh? Bien, 2 personas, vamos a decir, independientes, que están por la ley. Y luego había otras personas con las que se podría contar, bueno, sería alguien de facilitación, que decidieran ellos, podría ser Laura, Iván y Miguel Aguilera, son nombres que han surgido y que yo simplemente los menciono. Pero igual lo que podemos hacer es ver si sale una tercera persona independiente y las otras 3 personas, que salga gente de partidos que quieran, y que esas 3 personas que no se repitan los partidos. Sí, pues que haya uno, vamos a pensar, de Podemos, uno del Collado, uno del Partido X y uno de Izquierda Unida, sale a sorteo y ya está. Y si se presentan 5 de Izquierda Unida, pues a sorteo ya sacaremos uno de Izquierda Unida para incluirlo, yo qué sé, ¿entendéis, no? Que no vamos a complicar, ¿no? Este tema. Y otra cuestión importante que planteaba un compañero, es decir, oye, no hay nada de político, ¿qué pasa? Y eso que es que política es el de primarias, todo lo que se ha puesto aquí, todo lo que dan las otras comisiones, punto. Esto es una cosita muy concreta. ¿Cómo legalizamos unos estatutos? ¿Y cómo los hacemos para que nos los legalicen? Punto. No nos compliquemos. ¿Y cuáles son los 6 tontos que van a firmar? ¿Qué 6 tontos sin ningún poder de decisión? Porque encima, la decisión va a ser de 5 sextos, o sea, es que con 2 hay una minoría bloqueo, y encima no pueden decidir nada, porque se tienen que comer todo lo que diga la Asamblea. Se ha decidido adoptar la fórmula jurídica de estatal para evitar maniobras de terceros que pudieran. Pedir palabras y se plantean las dudas que van a faltar. Las que nos den. ¿Alguna duda más para resolver? Lo que decía Pedro, que la hermana habéis oído, que nos hacéis un hijo de madera y sacáis fuera a Podemos a distintal. Entonces, si está autonómico, por favor. No tiene afiliado este partido. Es un partido sin afiliados. Este partido, entiendo que es las únicas personas relacionadas con este partido van a ser las 6 que pongan su nombre para poder legalizarlo. Punto. sin afiliación. O sea, hoy está funcionando una asociación que se llama Haremos Zaragoza, que no tiene socios, y es la que está organizando esto, la que paga los carteles, la que paga no sé qué, y no hay socios. No sé, ¿qué más? Más sencillo. Una última oportunidad de dudas, ¿no? Venga, pues vamos a ver si ratificamos o no esta propuesta, pidiendo objeciones importantes a lo que ha planteado Pedro y al documento que se mandó por correo electrónico. Vale, pues como no hay ninguna, podemos dar por ratificada, por validada esta propuesta. Bien, pues damos aplauso. Gracias. Y ahora tenemos, son 20, pues 5 minutos muy escasos para rápidamente ese turno abierto en el que quien quiera pueda plantear lo que se le ocurra. Os recuerdo que este es el momento del plenario en el que las personas individuales pueden plantear también puntos para orden del día para el día siguiente, para el siguiente plenario. Hola. Bueno, yo como no tengo al final tiempo para hablar de barrios, voy a hablar muy, muy, muy brevemente de lo que hemos hecho, ¿vale? Hemos estado en el barrio Oliver haciendo el primer foro, salió muy bien, hubo mucha más gente de la que se esperaba, hubo muchas propuestas, mucha participación, es genial. Y el próximo foro es el 3 de febrero en el barrio de la Artur. No sé si en Parque Goya. Artur Parque Goya, perdón. Sí, bueno, se ha difundido en la web y va a haber carteles y todo eso. Y vamos a poner una mesa para recoger firmas en la Tour y difundir este foro. Vamos a aprovechar para ello. Entonces, este es el viernes por la tarde en la puerta de la casa a las 5. Estáis invitados a venir a recoger firmas y gritar que va a haber un foro y todo eso. Hola, buenas tardes. A ver, a mí me gustaría recordar que el 7 de febrero también tiene lugar una concentración que ha convocado Derechos Civiles a favor de dos compañeros que fueron detenidos durante la huelga estudiantil del 24 de octubre. Y que, bueno, yo creo que electoralmente tenemos que ser visibles, pero creo que no se nos tiene que olvidar la calle y, sobre todo, apoyar a la juventud combativa que el día lo pasamos bastante mal. Y pues eso, espero saludarles. Yo quería decir que la Asamblea se ha hablado antes del tema de los asesores, entonces creo que es un tema que tiene que ser objeto de debate si el Haremos Zaragoza quiere tener asesores. Por todo lo que creo que se pone una reflexión de todo lo que ha supuesto el tema de los asesores en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Aragón. Entonces no puede ser una cosa así fácilmente resuelta. Yo propongo que sea un tema a debatir. Dado que ha salido porque ellos comentaron también la posibilidad de que permitan a otras iniciativas similares la participación o ceder ese nombre pues para Zaragoza XXX. Entonces, bueno, pero de todas maneras sería bueno que hubiese un sistema pues participativo, abierto y tal, para elegir el nombre con el que nos vamos a presentar. Yo pido la palabra, solo quería pedir a las personas que vengamos por primera vez y que tengamos acceso a internet y a herramientas informáticas, que estaría genial que nos leyéramos las actas antes de venir, porque así luego se ahorraría un poco de debate que ya hemos tenido en otras ocasiones. Entonces sí que pediría como ese acto de responsabilidad a todo el mundo. Bueno, antes de despedir, hay una palabra por ahí para acabar, la última, y les pido la oportunidad, por favor, los levantéis, ¿de acuerdo? Bueno, lo digo yo mientras llevan micrófono. Antes de levantaros, echaros una mano para recoger las sillas, porque vamos a faltar de tiempo y así lo podemos hacer. Damos la palabra al compañero de la penúltima y les cuentas. Para no entorpecer el proceso, por eso lo hago ya fuera, como si fuera off the record, y en defensa de los que se puedan presentar como candidatos, deberíamos valorar esto lo digo fuera de todo, si se desprecia pues no pasa nada. Pero deberíamos valorar que como el salario mínimo interprofesional en España es tan bajo, creo que 3,5 el salario mínimo interprofesional va a limitar muchas candidaturas. Lo digo porque, claro, hay gente, puede haber gente que se le pueda proponer, si quiere ser candidato, que va a tener que renunciar. Disculpe, yo sé que en esto ya se estuvo debatiendo, discutiendo, se coge como opinión personal. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes.